Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de jueves en este espacio, jueves 2 de marzo de 2017. Bueno, gracias por estar aquí. Este es un resumen de noticias con lo más importante en las últimas horas. Y bueno, le adelanto que tenemos cosas importantes, asuntos relevantes que le vamos a ir contando a partir de este momento. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a quienes siguen esto desde México y de otras partes del mundo. La ONU consideró lamentables las conclusiones de la investigación interna de la PGR sobre las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa. Cuando digo la ONU, me refiero al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarraf, opinó que se desperdició una oportunidad para atender serias violaciones cometidas en la investigación. Añadió que existen elementos para confirmar que funcionarios de la PGR cometieron actos de tortura contra personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad. Es esta una declaración precisa, puntual, clarísima del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarraf, en un tema fundamental para México, que es Ayotzinapa. El gobierno de la República respondió al informe de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos que plantea que México vive la peor crisis en la materia. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la PGR, manifestaron su disposición para atender la recomendación emitida o las recomendaciones emitidas por el organismo internacional, tras reconocer los desafíos que enfrenta México en la materia. En él se señala que la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública son complementarias y temporales. Esta postura contrasta con la asumida por la administración de Peña Nieto en años anteriores, cuando negaba cualquier señalamiento de organismos internacionales sobre un deterioro o crisis de derechos humanos. Ya optó el gobierno mexicano por no confrontarse con los organismos de derechos humanos, como lo hizo en su momento, se acordará, con Juan Méndez, el relator para el tema de la tortura de la ONU, que bueno, se desconoció su trabajo, se cuestionó su metodología, se dijo que se había exagerado, etcétera, etcétera, cuando Juan Méndez dijo que había una práctica generalizada de tortura en México. Bueno, como esa respuesta y otras que el gobierno mexicano dio en los últimos años de este sexenio, bueno, ahora vuelve a tomar un tono distinto, asume y acepta esencialmente los señalamientos y reconoce que estamos frente a un desafío. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación de México, se reunió con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dialogar sobre la Ley de Seguridad Interior. En conferencia de prensa posterior al encuentro, insistió que con esta legislación no se busca, hay que aclararlo tanto que por eso la preocupación, no se busca la militarización del país. No se busca dar facultades de policía a las Fuerzas Armadas, circunstancia que hoy tiene lugar en distintas regiones y que no deseamos que siga sucediendo. Organizaciones sociales protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Ministros discuten esta semana la constitucionalidad de la llamada Ley Atenco o Ley Erubiel. Habla Ignacio del Valle, uno de los líderes sociales del movimiento de Atenco. Porque es represiva y justifica la represión que se ha venido dando en nuestros pueblos, en el pueblo de México. No pasará la ley Erubiel. No pasará la ley Erubiel, dice Ignacio del Valle. Después de el hallazgo de 11 personas ejecutadas en Boca del Río, Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes atribuyó el hecho a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Durante el arranque del operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales y al dar bienvenida a los elementos de la Gendarmería Nacional, Yunes reconoció que la situación de seguridad pública de la entidad es complicada, pues es una palabra que no describe lo que estamos viendo. Complicado, sin duda, pero algo más que complicado si nos atenemos a lo que se está viendo de enero para acá. Bueno, pero en fin, es la palabra utilizada por Yunes sobre lo que está ocurriendo en Veracruz. Destacó, por cierto, que los casos de homicidio crecieron 122% el año pasado. Veracruz vive una etapa muy difícil en materia de seguridad pública, problema que se ha complicado. En 2016 tuvimos el crecimiento más alto en la incidencia delictiva en nuestro estado. Solo el delito de homicidio se multiplicó, 122% de crecimiento en un año. Hay que mencionar que Crisis Group, este organismo con presencia internacional, acaba de publicar un informe sobre Veracruz, precisamente, reformar el estado de terror mexicano. Y bueno, pues es precisamente Veracruz, es Veracruz 2, reformar el estado de terror mexicano. Este panorama que describe este organismo internacional es muy preocupante de lo que ha ocurrido en los últimos años y de la circunstancia que atraviesa hoy el estado de Veracruz. El tercer estado más poblado de México, dice este reporte, ha sufrido una ola de violencia sin precedentes. El nuevo gobernador de Veracruz debe cumplir sus promesas de acabar la colusión, estado crimen y la impunidad. Se necesitará un fuerte apoyo internacional para encontrar los cuerpos de los desaparecidos o a las personas desaparecidas y transformar la policía y la legislatura estatal. Es un informe del que hemos hablado esta semana. Estuvieron con nosotros los responsables del informe en CNN esta semana y pues sí, es un tema principalísimo para nuestro país, el tema Veracruz, considerada en su momento como un eje secundario de la economía criminal de México. Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2,750 personas han desaparecido en este estado. Más adelante retomamos parte de este informe que se da a conocer en estos días. Un tribunal federal ordenó al Servicio de Administración Tributaria revelar los nombres o razones sociales de las personas físicas o empresas a quienes se les cancelaron créditos fiscales, se les condonaron o cancelaron créditos fiscales. Desde 2015 la autoridad fiscal se negó a acatar una resolución del INAI, pero perdió todos los recursos en esta materia. Y bueno, pues el caso es que en unos minutos los detalles con Juan Omar Fierro de nuestra unidad de investigaciones especiales con este tema muy importante. Se dio en su momento una batalla muy fuerte entre el SAT y el IFAI, entonces, por el tema de la información. Alguien ganó en el IFAI un recurso para que se le permitiera conocer los nombres y la identidad y de las personas físicas o las empresas a quienes se les cancelaron créditos fiscales. Y bueno, pues el SAT logró con toda una defensa para no revelar esas informaciones, apelando al secreto fiscal. Pero bueno, han pasado años sobre el tema y hoy tenemos información importante que Juan Omar Fierro nos dará a conocer esta mañana. Este espacio de noticias tuvo acceso a la resolución que se tomó recientemente en este 2017 sobre este tema y de esto le vamos a comentar más adelante con precisión. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reiteró que México pagará el muro que el presidente Donald Trump pretende construir en la frontera con México. En la entrevista que le dio a la cadena ABC, reiteró que Estados Unidos hará valer sus leyes. We're going to build a wall. We're going to enforce the laws of this country. Mexico's going to pay for it. We're going to enforce the laws of this country. Well, they are. Bueno, pues ayer Reuters, y hoy lo recuperamos esta mañana, ayer la agencia Reuters dio a conocer información relevante de que el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cuenta apenas con el 0.1% del presupuesto necesario para la construcción del muro. De acuerdo con un documento interno al que tuvo acceso la agencia Reuters, la administración Trump solo tiene $20 millones. No le alcanza ni para la esquina. Estamos hablando de un cálculo que se hace para efectos de lo que costará el muro famoso, de 21 mil millones de dólares, se calcula, uno de los cálculos, porque hay varios, pero uno de los cálculos es de 21 mil millones de dólares. Y este documento interno al que tuvo acceso la agencia Reuters dice que la administración de Trump tiene o cuenta solo en este momento con 20 millones de dólares. Las instituciones educativas en México no tienen la capacidad suficiente para que jóvenes deportados de Estados Unidos puedan concluir sus estudios. Esto lo dice el rector de la UNAM, Enrique Graue, tras señalar que hasta 400 mil jóvenes podrían ser repatriados por las políticas antiinmigrantes de Trump. Ya se convierte este en un tema sumamente delicado y las universidades pues no tienen el espacio suficiente, la capacidad suficiente para recibir a los llamados Dreamers o a los que pudieran ser deportados en esta circunstancia. Esto lo planteó tanto el director del Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fasnacht, como el propio rector de la UNAM, Enrique Graue. Viene un proceso muy, muy complejo y ciertamente no es cualquier cosa que pudiera efectivamente darse un fenómeno de deportación masiva de gente y en este caso particularmente de estudiantes o de jóvenes. Así que hasta 400 mil jóvenes podrían ser repatriados por las políticas antiinmigrantes de Trump y las estructuras educativas pues no dan para un fenómeno de esta naturaleza. Vamos a ver qué sucede en el camino y es un tema muy importante. De eso hablaremos esta mañana, uno de los grandes, grandes temas. De eso hablaremos esta mañana. Si nos acompaña ya le iremos contando con expertos y especialistas en la materia. La incertidumbre por las decisiones en materia comercial y fiscal que podría tomar Estados Unidos hizo que el Banco de México redujera su expectativa de crecimiento económico para este 2017. Lo bajó de un rango de 1.5. Perdón usted, lo bajó de un rango de 2.5 a 1.5, lo bajó, perdón usted, del rango que va de 1.5 a 2.5 a otro rango que es de 1.3 a 2.3. Lo que baja es el rango de expectativa de el crecimiento económico para México. El gobernador de la Banca Central Mexicana, Agustín Carstens, también reconoció que esto se traducirá en una menor generación de empleos. Controlado el incendio que se registró desde la tarde de ayer en el Ajusco, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México estimó que el fuego afectó hasta 70 hectáreas. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, muchas gracias. Iniciamos en Estados Unidos porque la relación entre el gobierno ruso y la administración de Trump sigue dando mucho de qué hablar. El Departamento de Justicia confirmó que el fiscal general Jeff Sessions mantuvo dos encuentros con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, durante la campaña presidencial, unas reuniones que no reveló durante su proceso de confirmación en el Senado. La líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió la renuncia de Sessions. Sin embargo, el fiscal estadounidense rechazó los señalamientos. Aquí escuchamos lo que dijo esta mañana. No me he reunido con ningún ruso en ningún momento para discutir campaña política alguna, y esos señalamientos son increíbles para mí y falsos, y no tengo nada más que decir al respecto, dijo Sessions para una cadena estadounidense. Los demócratas, como ya te lo mencioné, pidieron su renuncia, pero el fiscal dijo que no lo hará, o lo hará solo cuando sea necesario. Y de Estados Unidos nos vamos a Brasil, le damos seguimiento a este caso Odebrecht, porque el expresidente de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, fue interrogado este miércoles por cerca de 4 horas por un juez que investiga irregularidades en las cuentas de la campaña en la que Dilma Rousseff fue elegida presidenta de Brasil y Michel Temer su vicepresidente en 2014. Dándole más seguimiento a estos supuestos casos de corrupción o de, digamos, sobornos que pagó esta empresa. Claro, bueno, que se mencionan, que se están investigando. En Chile, miembros de la Policía de Investigaciones confiscaron este miércoles documentación en las oficinas de la constructora Odebrecht en el marco de la investigación que lleva la fiscal Jimena Chong por un aporte irregular a campañas políticas en la Nación Austral. La empresa también fue relacionada por una publicación brasileña a supuestos aportes a la candidatura de la actual presidenta chilena, Michelle Bachelet. Se está investigando, aunque pues ya sabemos que muchos de estos casos son reiterativos, casos de corrupción entre contratistas y gobiernos en América Latina, Carmen. Gracias, Eduardo. Buenos días. Buenos días. Deportes. Muy buenos días, Carmen, auditorio. Esta es la información deportiva. Vaya jornada de mitad de semana la que se vivió este miércoles en la Liga de España, que está más caliente que nunca. Y es que Real Madrid se dio el liderato general tras igualar 3-3 con Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu, gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo en los últimos minutos. Encuentro que dará mucho de qué hablar, ya que por segunda ocasión consecutiva, los merengues fueron beneficiados por un penal muy polémico. Este resultado, combinado con la victoria del Barcelona 6-1 ante Sporting de Gijón, coloca a los catalanes en el primer lugar con 57 puntos, uno más que los madridistas, aunque estos todavía con un partido pendiente luego de 25 jornadas. Y seguimos en la ciudad condal, donde Luis Enrique anunció de manera sorpresiva que dejará el banco del Barcelona al final de la presente temporada. El técnico asturiano argumentó que vive intensamente el fútbol y que luego de 3 años al frente de los Blaugrana, tiempo en el que ha ganado 8 títulos, es momento de tomarse un descanso. Aunque también es cierto la mala relación que sostiene con la prensa deportiva española, que ha criticado el pobre funcionamiento de su equipo, sobre todo en Champions League, torneo del que está prácticamente eliminado en octavos de final frente al Paris Saint-Germain. Finalizamos este resumen deportivo con una muy buena noticia, y es que la selección mexicana sub-20 recuperó su buen fútbol y contundencia luego del descalabro ante Estados Unidos para golear 6-1 a El Salvador gracias a un hat-trick de Ariel Antuna. De esta manera, el conjunto dirigido por Marco Antonio Ruiz aseguró uno de los 4 boletos para el Mundial de Corea del Sur a realizarse del 20 de mayo al 11 de junio. ¡Enhorabuena para los chavos mexicanos! Y hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. ¿Qué tal? Muy buenos días Carmen, buenos días a todos nuestros seguidores. A las 9 de la mañana, Jaime Rochín, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como comisionado de atención a víctimas, comparecerá ante comisiones del Senado de la República. A las 10 de la mañana, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, participa en el panel por una alternativa de política económica para la Ciudad de México, esto en el Colegio de Economistas. A las 11 de la mañana, la UNAM convoca la conferencia El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus efectos en el sector agropecuario, a cargo de Jorge Alfonso Calderón, académico de la Facultad de Economía. A mediodía, las comisiones del Senado se reúnen para elaborar el dictamen de la designación de Julián Ventura como embajador de México en Reino Unido, de Rogelio Granwilhom como embajador en Alemania y de Daniel Hernández como representante diplomático ante la República Helénica. Y finalmente, a las 12, el presidente del Movimiento Nacional de Petroleros, Mario Ros García, aportará ante la CEIDO elementos probatorios en una denuncia contra el senador Carlos Romero de Champs, líder del sindicato de este sector, por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, delincuencia organizada, entre otros. Parte de la actividad para este jueves. Gracias, Isaías. Buenos días. La prensa mexicana, ¿qué dicen los titulares? Kiren Miret y su voz. Titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este jueves 2 de marzo. Reforma. Sacude crimen gobierno de Yunes. Suman 102 ejecuciones en enero. La jornada. llegó a su límite el apoyo a estados en seguridad, SG. Se retirará a Fuerzas Armadas, pero no irresponsablemente. El Universal. Promete el InfoDF bajarse el salario. Comisionado anuncia que propondrá a Asamblea el recorte. Milenio. Ley de seguridad no es para militarizar. Osorio. Concluye sin acuerdos la reunión entre diputados y gobernación. El Financiero. Reduce Banxico previsión del PIB. Pega desconocer los planes comercial y fiscal que tiene Estados Unidos. Excelsior. Estados Unidos amaga con ignorar a la OMC. Se alista contra fallos comerciales. El Economista. Trump impulsa envío de remesas en enero. Paisanos apresuran envíos ante riesgo de gravamen. La Crónica. Inician en abril las zonas económicas especiales. Arrancan con un combo de exenciones fiscales, dotación de infraestructura, servicios de primer orden y eliminación de infinidad de trámites. Gutiérrez Candiani. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. A través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, cuéntanos, bienvenido. Gracias, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Pues este jueves el peso opera positivo y en estos momentos cotiza en 19.90 unidades después de que ayer ganara 1.5% ante el dólar. La moneda mexicana se mantiene con ganancias después del discurso dudoso del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Congreso de ese país, ya que no reveló detalles sobre su política fiscal y cómo hará los cambios que propone. El peso resistió también ayer el impacto desde el Banco de México cuando ayer por la tarde se pronosticó que este año y el próximo habrá una baja economía y una inflación alta en el país. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también ganó en la jornada previa al apuntarse con 1.30 y 611 puntos de beneficio, impulsada principalmente por la cementera Cemex, que tuvo un alza de 6.17% después de que ayer se diera a conocer que estaría dispuesta a hacer una cotización para proveer los materiales de construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Esta y más información la podrán encontrar en la sección Dinero y Economía en Aristegui Noticias. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Enrique, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, amigas y amigos, muy buenos días. El Banco de México anunció ayer un año complicado, gris, es para este 2017. El pronóstico de crecimiento económico es de 1 o 2 puntos porcentuales. Los analistas privados se inclinan más por el 1 que por el 2. Debería de ser de doble dígito, el 10% como mínimo. Hay otros países que lo consiguen, China, la India. Es lo que requiere México. Andaremos moviéndonos cerca de una recesión. Y no dejan de aumentar los precios. La Comisión Federal de Electricidad anunció aumentos en las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo a partir de este mes de marzo. Es el segundo aumento en lo que va del año. El primero fue en enero, aquí lo comentamos, aumentaron todas las tarifas también. Eso de que los hogares de los hogares de alto consumo realmente es un eufemismo. En ciertas partes de la República, todos los hogares son de alto consumo, a partir de que utilizan aparatos de aire acondicionado para vivir. Explica la comisión que el ajuste de las tarifas está relacionado con los incrementos de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica. Recuerdo, y estoy seguro de que todos lo recordamos, que Peña Nieto se comprometió a bajar el costo de la luz una vez que fuera aprobada la reforma energética. Pues aquí seguimos esperando. Volviendo al pronóstico del Banco de México para este año, analistas de Citibanamex nos dicen qué es lo peor que nos puede suceder. Le sacaron lustre a su bola de cristal y nos están diciendo qué es lo peor que nos puede suceder. Primero, que diversas empresas cancelen o pospongan sus planes de inversión en México ante la postura de Trump contra nuestro país. Ya está sucediendo. Dos, que políticas proteccionistas en Estados Unidos afecten a las exportaciones mexicanas. Este es el caso de la industria automotriz, que ya canceló inversiones. Tres, una reducción a la calificación crediticia del país. Andan en eso las agencias calificadoras. Cuatro, que los flujos de remesas sean menores a lo esperado. Se refieren a los envíos de dinero de nuestros compatriotas. Están amenazadas, pero todavía no afectadas. Y cinco, mayores episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Aquí en México lanzaron las coberturas cambiarias, pero el dólar sigue a más de 20 pesos. En sentido contrario, los mismos analistas afirman que lo bueno que podría ocurrir, y ojalá que ocurra, es un repunte de las exportaciones no petroleras para sacar provecho de un peso débil y un resultado favorable para México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Vuelta a la página, nuestros migrantes, Carmen, nuestros paisanos, dando la nota de color vibrante, no gris, nota de valor y solidaridad con sus familias. En enero enviaron más dólares que nunca a México, más dólares que ningún otro mes de enero, desafiando las amenazas del señor Trump. No sé qué haría el país. Enviaron más de 2,000 millones de dólares. No sé qué haría el país sin esa inyección de dinero de la que dependen varios millones de familias en México. Ahora que cayó el petróleo, se convirtieron en nuestra principal fuente de divisas. Muy buenos días, Carmen, hasta mañana. Amigas y amigos, buen día. Cuídense mucho y pásenla bien. Gracias, Enrique, y muy buenos días. Gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, antes de la pausa, le comento que ayer estuvo el primer concierto de Metallica. Vibrante concierto, dicen las crónicas en la prensa hoy, los que recogen este primer concierto en el Foro Sol de Metallica, en la Ciudad de México. Información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 8:33 a.m. Esta mañana ponemos nuestra mirada en Veracruz, siempre en Veracruz, con motivo de los últimos acontecimientos trágicos, terribles, violentos. Esta información de la que nos hablará en este instante nuestra colega periodista Ilcia Trujano desde Veracruz. Bueno, Ilcia tiene todo el seguimiento y lo que está sucediendo en estas últimas horas en Veracruz. Solo me detengo antes de saludar formalmente a Ilcia y escucharla en volver a recurrir al informe que acaba de publicar Crisis Group, esta organización internacional que es muy interesante. Es una organización que se dedica a hacer estudios de casos y de países. Esta es una organización de presencia internacional en donde hay conflictos bélicos, en donde hay identificaciones de conflictividad graves, con el propósito de presentar la radiografía de esos lugares y explorar vías de solución y de recomendaciones y de situaciones específicas para enfrentar casos y cosas relacionados con asuntos de grave violencia y de conflictividad bélica. En este caso, pues que Crisis Group haya seleccionado Veracruz para hablar del caso México, ya empieza a hablarnos de la dimensión de lo que ha ocurrido en este estado del país en los últimos años. Veracruz, 2 puntos, reformar el estado de terror mexicano. El tercer estado más poblado de México ha sufrido una ola de violencia sin precedentes. El nuevo gobernador de Veracruz debe cumplir sus promesas de acabar la colusión Estado-crimen. Que aquí está el tema, ¿eh? Acabar la colusión Estado-crimen y la impunidad. Se necesitará un fuerte apoyo internacional para encontrar a los desaparecidos y transformar la policía y la legislatura estatal, entre otras cosas. En el resumen ejecutivo, ya en español, que se da a conocer, dice, considerado en su momento un eje secundario de la economía criminal de México, Veracruz hoy se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala. Se cree que al menos 2,750 personas, se dice fácil, 2,750 personas han desaparecido en un estado cuyo exgobernador es buscado por numerosos casos de malversación. Los asesinatos de 17 periodistas desde 2010 son los ejemplos más notorios de un torbellino de homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y cualquier civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos. Un nuevo gobernador del partido opositor Acción Nacional ha prometido limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores, dice aquí el informe de Crisis Group, sembrando esperanzas de que es posible restaurar la paz. Pero dado que la turbulencia económica amenaza al país y la bancarrota se cierne sobre Veracruz, será fundamental un fuerte apoyo internacional para impulsar iniciativas dirigidas a encontrar los cuerpos de los desaparecidos, investigar, bueno, tendrían que decir más que los cuerpos a los desaparecidos. Pero en fin, ese es un tema ahí que en la redacción habríamos de discutir. Investigar los crímenes del pasado y transformar la fuerza policial y la Fiscalía General del Estado. Veracruz, dice Crisis Group, es un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrenta el país en su conjunto. Las amenazas del nuevo gobierno de Estados Unidos de frenar las importaciones de México y reforzar la frontera para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados pone en peligro las perspectivas económicas de su vecino del sur. Asimismo, la predilección del presidente Trump por las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles, además de su ineficacia demostrada, ignora los daños producidos por la militarización de la seguridad pública. Pero las voces mexicanas, que exigen una respuesta nacional más enérgica, están maniatadas por la extrema impopularidad de los líderes políticos y el distanciamiento público del gobierno. En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles de poder político local allanó el camino para una campaña de violencia. La corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de sus 31 estados, bautizados virreyes debido a los poderes extraordinarios que se les concedieron durante la transición de México de régimen de partido único a democracia multipartidista. Los gobernadores de los estados también se han convertido en una de las autoridades públicas de peor reputación. Desde 2010, 11 gobernadores han sido investigados por corrupción. En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones, locales, judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes. Es la primera parte de este resumen ejecutivo de este informe amplio sobre Veracruz que da a conocer en estos días Crisis Group sobre esto que llama Veracruz 2: reformar el estado de terror mexicano. Y terror causa ver lo que ayer se presentó con 11 cuerpos que aparecieron precisamente como parte de estos hallazgos de violencia en el estado de Veracruz en las últimas horas. Ilsia Trujano, nuestra colega periodista en Veracruz, generosamente está aquí para darnos a conocer la información de las últimas horas. Ilsia, un fuerte abrazo, bienvenida. ¿Qué cosa, qué asunto? Buenos días, te escuchamos. Carmen, muy buenos días, un gusto saludarte. Interesante este reporte que sin duda ya hemos estado analizando. Yo ayer también estaba revisando este reporte ejecutivo que ahora has detallado, donde, bueno, en resumen, Veracruz ubica, pues después de todos estos hechos que se han dado a conocer en los últimos días, en la cuarta posición a nivel nacional como el estado más violento. Bueno, sin duda van a ir actualizando cifras y datos. Hay que poner en contexto esta situación, Carmen, como estabas leyendo con este reporte que explicabas a la audiencia. Desde hace 10 años, pues Veracruz ha estado inmerso justamente en esta ola de inseguridad que los gobiernos habían minimizado o más bien pues no habían querido reconocer, tal como lo ha hecho también el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Tenía un discurso fijo en que en Veracruz pues no pasaba nada, no con esas palabras y no con el discurso desatinado que hiciera Javier Duarte de Ochoa hace un par de años, donde pues que en Veracruz habíamos pasado de los delitos de alto impacto al robo de futsis y gansitos. Bueno, Miguel Ángel Yunes Linares ha reconocido el tema de la inseguridad que hay en Veracruz hace unos días, Carmen. Justamente, pues se rebasó, se escapó de las manos. Ha habido un claro ejemplo de que las estrategias en materia de seguridad pues no estaban dando resultados en la entidad. Incluso el gobernador, después de la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el miércoles, me parece, el martes, en Córdoba, una de las zonas ubicadas como focos rojos en cuanto a los índices más altos en materia de inseguridad, pues reconoció que pues estos hechos están rebasados en un 120%, Carmen, están ya rebasados los delitos pues en Veracruz, en distintas franjas. Lo que nos preocupa desde donde hacemos este reporte esta mañana, Carmen, que es Jalapa, la capital veracruzana, es que por años fue la ciudad más segura de los 212 municipios veracruzanos y hoy pues tenemos robos día a día en los comercios, en casas habitación, sabemos de ejecuciones, de levantones, de homicidios. Fue un tema que el alcalde, el actual alcalde de la ciudad, Américo Zúñiga Martínez, pues estuvo pugnando con la administración pasada incluso para que la Gendarmería Nacional hiciera presencia aquí, pudiera hacerse cargo del tema de la inseguridad. Entonces, después de lo que, como ya hemos venido reportando, el hallazgo de estos cuerpos, donde, bueno, viene un claro mensaje en uno de ellos, donde guerra tienen, guerra tendrán, pues ha sacudido, ha cimbrado a Veracruz, Carmen, nuevamente la población se siente intranquila. Ayer realizábamos un sondeo con los ciudadanos jalapeños y pues no hay tranquilidad, Carmen, vivimos con miedo, nos hemos acostumbrado a vivir de esta forma quizá, pero lo que sí es una realidad también es que antes pues estos hechos se daban solamente en la noche, o sea, ahora puede ser en el transcurso de esta hora en que los padres de familia llevan a sus hijos a la escuela, a media tarde, o sea, ya no hay un momento en que puede darse el ataque. Escuchemos parte de la entrevista, Carmen, que se hacía ayer al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien pues él dice que esto es una lucha entre ellos mismos, entre los delincuentes, quienes están disputando el territorio estatal. Escuchemos. Vinculado a esta lucha, a esta batalla entre grupos de delincuencia organizada, aquí están clasificados incluso, y en todo el estado, y particularmente en esta zona como Abra, aquí en Boca del Río, veníamos, lo que había logrado, evitar delitos de alto impacto. De hecho, en 90 días no habíamos tenido una sola ejecución, no habíamos tenido un solo secuestro. Carmen, hay que recordar que Jalapa, justamente considerada la ciudad más segura de los 212 municipios veracruzanos, pues le retiraron la sede del High Festival hace 2 años por los altos índices que había. Los organizadores dijeron que no estaban dadas las condiciones para que pudiera desarrollarse un evento de tal característica, así que pues esto ocurre en Veracruz, Carmen, cuando no es el tema de la economía, de las finanzas, del robo que ha habido al erario público, pues es la inseguridad. Ayer decían en el Congreso del Estado algunos diputados que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no debe distraerse ya más en el tema de los rencores políticos y atender pues este asunto, que si bien manifiesta su interés por otorgar certeza y seguridad a la población veracruzana, pues es una reacción tardía. Carmen. Pues ahí queda esto que desde luego sacude y forma parte de lo que acabas de describir puntualmente, Ilcia, pero todo indica, o bueno, hay elementos que hacen pensar que esto no parará con lo de ayer, si nos atenemos a la manta que apareció donde se anticipaban más hechos de violencia, más violencia frente pues a lo que está pasando en Veracruz. Eso es lo que intranquiliza, seguro, Carmen, por el mensaje tan claro que, bueno, si bien el gobernador dice que es una lucha entre los cárteles, entre la delincuencia, pues los que estamos en medio somos los ciudadanos, los que andamos a pie en el día a día, los que vamos al trabajo, los que llevamos a los hijos a la escuela, y esto se puede dar en cualquier momento. Permítanme agregar que, bueno, en este primer día, lo que sería el primer día de la estancia de la Gendarmería Nacional aquí en Jalapa, pues sí se observó la presencia, no hay, hasta este momento no se ha reportado pues algún disturbio, sin embargo hay intranquilidad entre la población, o sea, hay voces encontradas, algunos, sobre todo los actores políticos, pues dicen que esto da certeza a la población, pero no, como ya refería yo ayer en un sondeo realizado, pues esto genera temor, porque de alguna forma se está reconociendo que hay un problema, y pues un problema no se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Incluso Yunes decía ayer que se espera que en 4 semanas pudieran observarse los resultados pues de esto, pero para hacer una limpia, pues van a ocurrir muchos hechos sin duda que pues nos preocupan definitivamente. Definitivamente, Carmen. Ilcia Trujano, pues estaremos en contacto. Están estas disputas arrojando estos resultados criminales. ¿Qué es lo que dice el gobernador? ¿Hay varios cárteles disputando la plaza? ¿Cuál sería, digamos, desde luego la explicación o el entendimiento de qué tipo de disputa de poder se está dando o situación para generar este tipo de fenómenos de asesinatos de esta naturaleza? Crímenes, sí. Crímenes, sí. Ayer decía justamente en la entrevista que, bueno, no es solamente Veracruz, el estado que está viviendo esta ola de inseguridad, que son 25 entidades que se encuentran justamente pues en este conflicto por la lucha de los cárteles, para ganar la plaza, pues para seguir con sus operaciones y seguir con las costumbres que se han venido dando en distintas administraciones. Hay que recordar desde luego que este es un gobierno con nueva afiliación política, entonces pues ahí sí es complicado decir qué es lo que está ocurriendo, Carmen. Lo que sí es que no es algo tampoco nuevo, o sea, desde hace mucho tiempo, como ya en el reporte se señalaba, está ocurriendo esta situación, pero no había ese reconocimiento de parte del gobierno. Javier Duarte lo hizo cuando justamente estos hechos se dispararon en Coatzacoalcos allá en 2013 más o menos, y bueno, ahí el intento de la creación de la Fuerza Civil en Veracruz, pero tampoco funcionó. Él reconoció que las estrategias que se estaban aplicando no eran las ideales y le apostó a este otro asunto, pero bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la policía estatal también ha estado involucrada pues con estos cárteles delincuenciales, así que pues no hay confianza, Carmen. ¿Qué se puede hacer? Esperar resultados, esperar que la llegada de la Gendarmería Nacional pues pueda regresar un poco de la tranquilidad y la calma con la que desde hace mucho tiempo no se vive en Veracruz. Ilse Trujano, colega periodista, gracias por estar aquí esta mañana y seguimos en contacto permanente contigo y con Veracruz. Buenos días y hasta la próxima. Claro que sí. Un abrazo, gracias. Buen día. Un abrazo. Ilse, gracias por estar aquí. Así están las cosas en este panorama. Hacemos un quiebre de información para irnos con los titulares de la prensa internacional. Una pausa, volvemos con más. Titulares de la prensa internacional. Este jueves en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. La unidad se evita mientras el Comité Nacional Republicano presiona la revisión en salud. Las reglas para los créditos fiscales son un punto de aprecio para los conservadores. The Washington Post. La sesión habló en dos ocasiones con el enviado ruso. Las revelaciones contradicen su testimonio en la audiencia de confirmación. Europa. El País. España. La Unión Europea reconoce su fracaso ante la peor crisis de la posguerra. El Libro Blanco advierte que la recuperación es desigual y anticipa un difícil futuro a los jóvenes. The Guardian. Reino Unido. La primer ministro desafiante sobre el Brexit a pesar de la Cámara de los Lores. El gobierno desea revocar la enmienda sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Le Monde, Francia. Fillon denunció un asesinato político. Fue convocado por los jueces de instrucción el 15 de marzo para su procesamiento en el caso de los presuntos empleos falsos. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Vidal dura con el paro. No ayuda en nada y los chicos son los únicos que pierden. La gobernadora hizo un fuerte discurso en la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense. El Mercurio. Chile. Afiliados a Más Vida no podrán dejar la ISAPRE al menos por 30 días y Superintendencia de Salud revisará su contabilidad. Fondo de inversión estadounidense Nexus ofrece absorber la cartera de clientes y funcionarla con la de su ISAPRE Óptima, a cambio de ceder el 25% de la propiedad a la nueva compañía. El Tiempo. Colombia. Proponen recompensar a quienes denuncien corruptos. Gobierno tramitaría la iniciativa por la vía rápida, hasta 184 millones. El Comercio. Perú. Buscan que delitos de corrupción ya no prescriban. Con 111 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso respaldó esta iniciativa que deberá ser ratificada en una próxima legislatura. El Nacional. Venezuela. Liberar los presos políticos exige el Senado de Estados Unidos. Por unanimidad, los legisladores expresaron su profunda preocupación por la situación política, económica, social, de crisis humanitaria y llaman a Nicolás Maduro a respetar la Constitución y los valores de la democracia. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Bueno, pues hemos aquí informado esta semana sobre la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones acerca de Televisa y su condición de preponderante en la televisión de paga en nuestro país. Y bueno, pues todo esto que va a significar para Televisa una serie de situaciones que tendrán que irse pues ajustando a esta nueva resolución acerca del tema, porque si se considera preponderante a un agente económico en un sector de la economía, en este caso en las telecomunicaciones, se tiene que actuar en consecuencia para permitir que los que no son preponderantes puedan competirle al que sí lo es. Y por lo tanto, el preponderante tiene que dar una serie de, no concesiones, porque no son concesiones, sino tiene que asumir y acatar, en todo caso, lo que la propia autoridad de competencia determine para que el resto de los jugadores pues pueda tener mejores condiciones en la competencia. Básicamente, ese es un asunto que está ahí y que desde luego no ha caído nada bien en Televisa, es obvio. Hay una comunicación esta mañana. Hay una comunicación esta mañana que envía Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores como un evento relevante. Como sabemos, Televisa es una empresa pública que cotiza en bolsa y por lo tanto tiene que reportarle a la bolsa de los eventos relevantes, y sin la menor duda, este es un evento relevante. De esto nos informa directamente desde nuestra redacción David Ordaz. David, cuéntanos más de esto que es el informe que se envía por Televisa, por parte de Televisa, a la Bolsa de Valores. Bienvenido otra vez. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenos días nuevamente. Pues sí, hace unos minutos Grupo Televisa dio a conocer que el fallo del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la existencia de poder sustancial en el mercado de TV de paga es anticonstitucional, por lo cual promoverá los medios de defensa a su alcance. En una comunicación relevante enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora dijo que aunque defenderá su posición vigorosamente, no es posible asegurar cuál será el resultado de su decisión. Hay que recordar que el lunes pasado, que se adelantó que el fallo del IFT iba a ser sobre la preponderancia de Televisa en la TV de paga, esta empresa perdió 11.463 millones de pesos en valor de capitalización en la Bolsa de Valores y cerró con un valor en el mercado de 309.912 millones de pesos. Entonces, bueno, pues como tú lo acabas de decir, efectivamente Televisa tendrá una pérdida importante y habrá que ver cómo reacciona en el mercado, de lo cual estaremos pendientes. ¿Cómo reaccionaron en el mercado cuando se anunció precisamente la resolución del IFT, de la cual hoy reporta a la Bolsa Televisa? ¿Qué impacto tuvo, tienes el registro, David, te pregunto, sí, en el momento en que se dio a conocer la información? Es un alto impacto, porque es una resolución del IFT que sacude a una empresa pues que ya de por sí ha tenido otras complicaciones en los últimos meses. Sí, tuvo una pérdida de 6% en la caída de sus acciones ese día, que fue el lunes, uh-huh. Y eso fue el valor de capitalización lo que perdió, 11.463 millones de pesos. O sea que sí fue un golpe importante para la empresa. un golpe importante y ahora veremos que, bueno, si ya asumió la, el mercado lo que esto significa o si le agregará algo a favor o en contra de la acción a partir de este anuncio que le hace la propia empresa Televisa a la bolsa, a los inversionistas y a la bolsa de valores en nuestro país. Bueno, pues estaremos al pendiente de este tema, sin duda muy importante para el mundo de las telecomunicaciones. Gracias por estar aquí, David. Un abrazo, estamos en comunicación. Gracias, Carmen. Un gracias. Abrazo. Aquí está la comunicación donde dice existencia de poder sustancial en el mercado de televisión y audio restringidos. Y pues sí, Televisa anuncia el día de hoy que conjuntamente con algunas de sus subsidiarias, le anuncia vía la bolsa que Televisa conjuntamente con algunas de sus subsidiarias ha sido declarada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión y audio restringidos con base en datos relevantes hasta 2014. Bueno, poder sustancial es la expresión legal correcta. El 30 de septiembre de 2015, el IFT resolvió que no habían elementos para determinar la existencia de poder sustancial por parte de la compañía en dicho mercado, la resolución original. El 19 de enero de 2017, como resultado de una impugnación presentada por un competidor, un tribunal colegiado ordenó al IFT revocar la resolución original y emitir una nueva resolución. En resumen, el tribunal colegiado determinó que en su análisis original el IFT tomó en consideración cierta información que correspondía a un periodo distinto al periodo relevante a revisar, el cual debió comprender exclusivamente desde enero 2009 hasta agosto 2014. Como consecuencia de la resolución notificada a la compañía, el IFT iniciará un nuevo procedimiento en el cual podrá o no determinar la imposición de ciertas medidas a la compañía con respecto al mercado relevante. Durante ese procedimiento, la compañía podrá manifestar lo que a su derecho convenga, así que Televisa considera que la reversión de la resolución original del IFT es inconstitucional y no cumple con los lineamientos del tribunal colegiado y, por ende, promoverá los medios de defensa a su alcance. Aunque Televisa, la compañía, defenderá su posición vigorosamente, no es posible asegurar cuál será el resultado. Pues sí, Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador de cable, dice el reporte de Televisa a la Bolsa de Valores. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Omar Fierro. Tenemos aquí información importante. Importante que nos ofrece Juan Omar de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales acerca de un tema que lleva varios años ahí en una disputa respecto a la transparencia. Aquí el duelo es, o la disputa es, entre el secreto fiscal y la transparencia. El tema tiene que ver con los créditos fiscales y quien promovió un recurso o ha promovido recursos para obtener los datos y la identidad de aquellas personas o aquellas empresas a quienes se les han cancelado créditos fiscales, quienes hayan sido beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales en nuestro país. Bueno, hubo quien quiso saber a quién se le estaban cancelando esos créditos fiscales en nuestro país y se dio en su momento un conjunto de resoluciones. Ahora tenemos un capítulo importante del cual tuvo conocimiento este espacio de información en vivo y de lo cual nos habla Juan Omar Fierro esta mañana en un momento más después de la pausa. A continuación. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Gracias. a través de aristeguinoticias.com. Investigaciones especiales. Bueno, regresamos con este tema. Llevamos varios años con el tema de la cancelación o condonación de créditos fiscales en nuestro país. Ha habido momentos donde se han cancelado o condonado miles de millones de pesos, cantidades muy grandes que finalmente se ha decidido pues no cobrar o ya desistir de su cobro, en pocas palabras. Y en esos miles de millones de pesos, evidentemente debe haber de todo. En esa enorme bolsa de miles de millones de pesos no cobrados por el fisco, pues hay créditos incobrables, hay gente que se habrá muerto, hay empresas que ya no existen y habrán otros casos que no conocemos. Son miles de millones de pesos y miles de casos que están ahí en esa caja oscura que el SAT no ha permitido abrir en los últimos años a partir de resoluciones de acceso a la información. Hoy tenemos un resolutivo sumamente importante en esta materia, después, como digo, de grandes batallas por la transparencia y el acceso a la información, por un lado, y por la defensa del secreto fiscal, por el otro. Ambos casos son muy importantes en el marco de la legalidad en este país. El secreto fiscal es una condición muy importante en la vida de cualquier sociedad. El secreto fiscal tiene su razón de ser, pero desde luego tiene su razón de ser el acceso a la información y la transparencia. Y en este caso, cuando se trata de miles de millones de pesos que el fisco deja de cobrar a aquellos que generaron créditos fiscales por una u otra razón, pues nos coloca precisamente en ese gran dilema, el secreto fiscal frente al derecho a la información o la transparencia. Y se han dado batallas en serio en el IFAI, ahora en el INAI, en el SAT, en tribunales administrativos que han tomado resoluciones, y ahora, bueno, pues estamos frente a una resolución importante que tuvimos acceso a su información en este espacio de noticias y de la cual nos relata y nos da los puntos precisos nuestro compañero Juan Omar Fierro. Juan Omar, te saludo con gusto. Buenos días. ¿De qué nos enteramos? ¿A qué tuvimos acceso? ¿Y qué reportas esta mañana? Carmen, muy buenos días. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tendrá que transparentar en los próximos días un listado con el nombre o razón social, monto y registro federal de causantes, el famoso RFC, de todas las personas físicas y morales a las que se les autorizó la condonación o cancelación de sus créditos fiscales entre el 1 de enero del 2007 y el 30 de julio del 2015. La entrega de información se va a dar por orden de un tribunal federal que confirmó un amparo concedido a un particular cuyo nombre se mantiene en reserva en el expediente a solicitud del propio peticionario, el amparo que impugnó la negativa del SAT para transparentar los adeudos o créditos fiscales de los créditos fiscales que fueron cancelados o condonados por ese organismo en los últimos años, pues ya abarca el sexenio completo del expresidente Felipe Calderón y los 3 años de gobierno del actual mandatario. Impugnó esta negativa para transparentar los adeudos fiscales. La solicitud de información se presentó el 21 de agosto del 2015 cuatro meses después de que entrara en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que su análisis y resolución no tiene relación directa con peticiones similares que se le hicieron al SAT en años anteriores. En el caso de la actual petición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ya había ordenado al SAT entregar el listado de personas y empresas beneficiadas con la cancelación y condonación de créditos fiscales, según se desprende del recurso de revisión 5354/15 aprobado por unanimidad en el pleno del INAI el 27 de octubre del 2015. En el proyecto elaborado por la comisionada presidenta del INAI, Jimena de la Mora, se concluye que el secreto fiscal invocado por el SAT para no entregar la información solicitada por un particular no es aplicable al caso concreto, puesto que la cancelación o condonación de adeudos fiscales implica una actuación de la autoridad tributaria que se debe fundar y motivar por ser una facultad discrecional. De acuerdo con esta resolución, la condonación o cancelación de créditos fiscales no involucra únicamente al SAT y a los contribuyentes beneficiados directamente, sino a la sociedad en general, debido a que gran parte de la población está obligada al pago de impuestos para contribuir al gasto público. Por todo lo anterior, se modificó una respuesta primera y parcial que el SAT le había entregado al particular y se le ordenó entregar un listado completo de los montos, nombres, razones sociales o denominaciones de las personas físicas y empresas que se vieron beneficiadas con la condonación y cancelación de sus adeudos o créditos fiscales. Pese a esta orden del INAI, el SAT pues desacató el fallo mediante un oficio en el que se reservó la información solicitada, el cual tenía tres argumentos básicos para volverle a negar pues esta información al solicitante de esta información pública. Esos argumentos son que el derecho de acceso a la información no es absoluto, que el secreto fiscal está por encima de la transparencia en el orden constitucional y que las decisiones del INAI no son cosa juzgada, puesto que un órgano autónomo no tiene las mismas facultades que una autoridad judicial, como lo puede ser un juez o un tribunal. El particular obviamente se inconformó con este oficio, esta forma de negarle la información que ya se había ordenado que le dieran, y fue por eso que el 2 de febrero de 2016 presentó un juicio de amparo impugnando la determinación de las autoridades fiscales a las que acusó de incumplir con el fallo del INAI y de violar su derecho constitucional de acceso a la información pública gubernamental. El juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió el juicio de amparo 191/2015 y el 19 de mayo del 2016 dio la razón al quejoso con el argumento de que no se cumplían ninguno de los supuestos de excepción previstos en la ley y de que el SAT intentó anular el derecho a una tutela judicial del afectado, puesto que ese organismo dio por cumplida la solicitud de información con un oficio en el que se volvía a reservar justamente todos los datos de los créditos fiscales que se habían solicitado desde el principio. Inconforme con el fallo judicial, el SAT otra vez se resistió e interpuso un recurso de revisión que fue turnado al 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Este tribunal colegiado está integrado por los magistrados Carlos Amado Yáñez, Ernesto Martínez Andreu y María Guadalupe Molina Covarrubias. A propuesta de la magistrada Molina Covarrubias, este órgano jurisdiccional confirmó la sentencia de amparo y ordenó al SAT que entregue la información solicitada el 21 de agosto del 2015 con el argumento de que las autoridades fiscales ya no pueden negar el acceso a la misma conforme a los artículos 49, 50, 51 y 49 de la Ley General de Transparencia, en los cuales se establece que las resoluciones del INAI son definitivas e inapelables. En este sentido, se advierte que es inadmisible la negativa del SAT para entregar la información solicitada, ya que el secreto fiscal no encuadra en las excepciones que prevé la Constitución para no entregar la información, puesto que no se trata de informes que pongan en peligro la seguridad nacional, en cuyo caso correspondía a la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnar y no a SAT, pues negar la información mediante un oficio anticonstitucional. De igual forma, se desestima el argumento del SAT en el sentido de que el INAI no tiene las mismas facultades que una autoridad jurisdiccional o un juez, debido a que el recurso de revisión obliga a los comisionados del instituto a dirimir caso por caso todas las solicitudes en las que se contraponen el derecho a la información pública y el derecho a la vida privada, a los datos privados. En este caso, ese análisis que hizo el INAI fue favorable a poner fin al secreto fiscal. El tribunal colegiado también desestimó los argumentos del SAT en el sentido de que era necesario volver a ponderar sus argumentos sobre la necesidad de acotar el derecho a la información pública y de privilegiar el secreto fiscal conforme a lo que marca el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y del propio artículo 6 constitucional. Para los magistrados, volver a analizar todos los argumentos que ya habían sido analizados y revisados por el INAI equivalía a modificar el fondo del litigio y a desnaturalizar el fin último de los juicios y procedimientos anteriores, afectando el derecho del solicitante de amparo a que se respete el principio de cosa juzgada. Por último, este Tribunal Federal también rechazó la petición del SAT para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción sobre este caso, con el argumento de que la Corte ya se había pronunciado sobre la naturaleza del secreto fiscal al resolver que este no es un derecho fundamental, sino una regla con determinados fines, por lo que se trata de una reserva relativa y no absoluta para cuidar a los contribuyentes en determinados supuestos. Peticiones, Carmen, tú lo decías, similares realizadas al SAT, pues han tenido fines totalmente o conclusiones totalmente opuestas. Por ejemplo, la cancelación masiva en el año 2007 de créditos fiscales ya se había solicitado al SAT y bueno, ese organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues negó y sigue negando el acceso a dicha información. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, en ese caso dictó medidas cautelares para presuntamente proteger a deudores fiscales que se oponían a la publicación de su nombre sin que los comisionados del extinto IFAI lograran revertirlas mediante una controversia constitucional. Carmen, pues estamos ante un cambio de criterios que obedece a que el Congreso de la Unión reconoció a nivel constitucional que los fallos del INAI ahora son vinculatorios, definitivos, inapelables o inatacables, es decir, que no se pueden combatir, ya que dichas expresiones no se encontraban en la Ley Federal de Transparencia, que ya fue abrogada o sustituida por la Ley General en la materia, la ley que está vigente. De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el 28 de febrero, el SAT reconoció su triple derrota jurídica y ya se alista, o por lo menos eso dice, para cumplir con esta solicitud de información correspondiente, transparentando por primera vez en casi una década todos los créditos o adeudos fiscales que se han cancelado o condonado desde el primer minuto del 2007. Carmen, pues un fallo importante. Importantísimo, te diría, importantísimo, Juan Omar Fierro, esto que nos has dicho, porque tal como lo decía yo hace un momento usando una metáfora, en ese gran saco donde hay miles de millones de pesos, puede haber historias de gente que murió, de empresas que ya no existen, de los incobrables verdaderamente, pero puede haber también cosas o asuntos que la sociedad mexicana tendría o tiene derecho a saber. No podemos olvidar que en medio de lo que han sido batallas muy fuertes, donde han estado involucradas diferentes instituciones del Estado mexicano, empezando por el IFAI, ahora INAI, siguiendo por el SAT, intervino en su momento la CNDH en este trayecto de los últimos años, que otorgó medidas cautelares a cuatro personas, bueno, a cuatro contribuyentes que buscaron a la CNDH para pedir medidas cautelares para que no se revelaran sus datos. Entonces, en ese gran saco de condonación de miles de millones de pesos de dinero fiscal que ya nunca fue más, que no fue cobrado más, como digo, hay muchísimas cosas y hay asuntos que quedan registrados en la historia de este muy interesante proceso de disputa de derechos y de situaciones entre el derecho fiscal y el derecho a la información relacionados con los créditos fiscales cancelados o condonados o perdonados. Está ese capítulo donde uno tendría que decir quién se sintió amenazado respecto a su identidad de este tema, que pidió medidas cautelares para que su identidad no se conociera. Entonces, ahí estamos hablando de un foco de atención que quedó en la historia en cuestión. Por lo menos 4 de los receptores del beneficio de cancelación de créditos fiscales solicitaron esta intervención de la CNDH porque consideraron que la difusión de estos datos violaría su derecho a la privacidad y les ocasionaría graves daños de imposible reparación. Esto fue en el 2009 como un antecedente obligado a lo que ahora nos está reportando como este cambio de criterio porque la ley cambió. Entonces, bueno, todo este panorama ha involucrado a muchas instituciones del Estado y hoy, 2017, tenemos una resolución que nos estás dando a conocer en este momento, Juan Omar Fierro, en donde el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tendrá, como has dicho, que transparentar en los próximos días este listado con la razón social, el monto, los nombres, el Registro Federal de Contribuyentes, de aquellas personas o empresas o instancias, personas físicas y morales a quienes se les ha autorizado en estos años 2007-2015 la cancelación de sus créditos fiscales. Es un quiebre en esta historia, es una resolución muy trascendente que acabas de explicar con mucha amplitud y de la cual habremos de dar seguimiento, porque a partir de ahora las cosas empiezan a contarse de otra manera en función precisamente de la batalla por la transparencia y la información. Así que, Juan Omar, no queda más que esperar para ver cómo va impactando y cómo se va, en todo caso, cumpliendo este resolutivo que obliga al SAT a transparentar lo que durante todos estos años no ha transparentado, apelando, desde luego, al secreto fiscal, que también, como digo, es esta gran discusión entre el secreto fiscal, que tiene razón de ser sin la menor duda, y el derecho a la información. Estamos en un capítulo sumamente importante, Juan Omar, que nos has narrado con mucha precisión y de lo cual seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Está tu trabajo en nuestro portal de Aristegui Noticias para quien lo quiera revisar con más calma y su alcance y contenido está ya disponible en nuestro espacio de comunicación. Gracias, Juan Omar. Un abrazo. Buenos días. Carmen, muy buenos días. Solo decirte que fueron 960 millones de pesos los créditos fiscales masivos que se cancelaron en 2007 y que eran beneficiando a 711 mil personas físicas o morales. Bueno, esa fue la batalla que perdió el IFAI en su momento, pero ahora el INAI parece que la ha ganado de manera definitiva. Así es, bueno, 73 mil millones de pesos que no cobró el fisco. Entonces, seguro que hay diferentes razones por las cuales no cobró el fisco, pero habrá algunas que llamarán más la atención que otras y, por lo pronto, queda ahí la acción que hicieron algunos, pocos, para proteger su identidad. Hay quien se siente amenazado de que su identidad se conozca y tendrán que explicar por qué se condonaron o se cancelaron estos créditos fiscales. Como decíamos, son miles de personas, miles de millones, y habrá de todos los casos posibles. Queremos saber si hubo casos especiales que se colocaron en esta gran y masiva cancelación de créditos fiscales de los últimos años y si hubo algún trato preferencial para alguien que no tendría por qué haber sido perdonado en el pago de sus impuestos, que ese es el gran tema. Exactamente, es una explicación que no se dio en su momento y que esperemos que en esta ocasión, con el nuevo fallo del INAI, el fallo de los tribunales, ahora sí esté a disposición del público para que los estudiosos, los especialistas puedan hacer un análisis de esta cancelación masiva de créditos fiscales y de las que han seguido entre los años 2007 y 2015. Así es, Juan Omar Fierro, un gran tema, un gran asunto. Gracias por estar aquí con la información que este espacio de noticias presenta esta mañana a través de su unidad de investigaciones especiales. Gracias, Juan Omar, un abrazo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Volvemos con más esta mañana. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristeguinoticias. toda la información a través de aristeguinoticias.com. Aristegui Noticias. Y cuando se incorpora el... Bueno, regresamos en esta transmisión en vivo. Ya sabemos todos que la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos se ha convertido, desde luego, en un gran desafío para México. Sé que la palabra la usamos todos los días, pero es la mejor palabra posible para describir el estado de cosas para México en relación a un gobierno como el de los Estados Unidos. Vamos a detenernos en uno de los grandes asuntos relacionados con este tema, que es el asunto de los jóvenes, los dreamers, los que están en Estados Unidos estudiando y que potencialmente podrían ser sujetos de deportación. ¿Estamos o no ante el panorama de deportaciones masivas? Lo iremos viendo en el camino y por lo pronto se tienen que tomar medidas al respecto de esta posibilidad real que está aquí frente a nosotros. Ya ayer los rectores, particularmente el doctor Enrique Graue y el de la UNAM y el director de el Politécnico Nacional, Enrique Fernández, Fasnacht, han puesto en público su preocupación sobre el tema, porque si llegara a darse este fenómeno, incluso llegan a plantear que podríamos tener de repente, calculando, imaginando, 400,000 jóvenes aquí en México que requieran de una u otra forma continuar sus estudios. ¿Qué sucede con un sistema educativo que no alcanza para los que están aquí, si llegan incluso los que están afuera? Estamos en una situación grave. Imagínese si la UNAM, esta magnífica institución nuestra, tan querida, nuestra casa máxima de estudios, que de por sí cada que hay un periodo de inscripciones o de solicitudes de ingreso, pues nos arroja resultados terribles de miles de jóvenes que no tienen lugar en la UNAM, por hablar de una de las instituciones que tiene mayor índice de solicitudes y de no aceptación o de no cupo, si usted quiere decirlo de esa manera. Estamos, pues, en un problema serio. Entonces, tenemos eso ahí y tenemos decisiones que también se toman relacionadas con lo mismo para facilitarle la existencia a los jóvenes que puedan ser deportados o a los jóvenes que tengan que, por alguna razón de esta naturaleza, regresar a México y revalidar sus estudios o engancharse de nuevo para continuar con sus tareas educativas. Así que, mientras que se mandan señales de preocupación de no cabemos con el actual sistema educativo nacional, con los que ya están aquí, y vamos a ver qué pasa con los que puedan venir eventualmente de forma masiva, pero también está esta otra respuesta que tiene que ver con lo que el Senado de la República acaba de aprobar. Una reforma a la ley de educación, pues que le haga la vida más fácil, que facilite pues la revalidación de los estudios a los migrantes. Ya se ha votado esto en el Senado, se ha informado que la SEP pues emitirá un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo. Tal como lo informó el Senado de la República, se obliga a las autoridades educativas federales y locales a garantizar el acceso a la educación a las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad, y una serie de situaciones relacionadas con este dictamen que se aprobó. Un dictamen elaborado por las comisiones de educación y de estudios legislativos que incluye 13 modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo el pasado primero de febrero de este 2017. Hay modificaciones importantes de las cuales hablaremos esta mañana, pero sobre todo del alcance de todo esto. Y esta situación en donde desde luego se trata de ayudarles a los que se vean en situaciones difíciles o de expulsión desde los Estados Unidos, pero también obligados a pensar qué tipo de circunstancias se pueden presentar en términos de rigores académicos que podrían verse en entredicho si, por ejemplo, se elimina el apostillado, que es un elemento, digamos, de confirmación de que un documento oficial emitido en un país distinto a México, pues tiene la calidad suficiente para ser revalidado acá. En fin, es un panorama complejo. Y por eso le hemos llamado al senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks, que es el presidente de la Comisión de Educación, un senador que ha enfocado su tarea al tema de la educación. Evidentemente, en este momento es crucial hablar con él. Y a Patricia Seves, diputada de Morena y secretaria de la Comisión de Educación, que también ve con ojo crítico lo que está sucediendo en estos momentos. Gracias, Patricia. Gracias, Juan Carlos. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana en esta transmisión en vivo. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a tu prestigioso noticiero. Y gracias, buenos días, Patricia, al auditorio. Gracias, Patricia. Juan Carlos, estás acá. Gracias, Carmen. Doctora Seves, muy buen día. A sus órdenes, con el gusto para dialogar. Patricia, pues estamos aquí, senador, diputada, en este momento. Me permití dar este contexto general con lo que yo veo de las grandes pinceladas de un asunto muy complejo. Juan Carlos, han aprobado en el Senado estas reformas a la ley de educación. Ahora veremos qué dicen los diputados. Y es importante escuchar lo que los llevó a ustedes a aprobar lo que aprobaron y lo que van a recibir los diputados, porque este es un proceso donde se pueden modificar o no los asuntos que ustedes ya resolvieron a través de la votación que se anunció estos días. ¿Por qué no empezamos por ahí, Juan Carlos? Primero, ¿qué es lo que aprobaron? ¿Cuáles son las medidas, el diagnóstico del que parten y las medidas que toman, que ahora se ponen a consideración de los diputados en un tema tan importante como la ley de educación para facilitar la revalidación de los estudios de los migrantes? Con gusto. Este es un tema que esperó muchos años y es la revalidación de estudios hechos en el extranjero. Y no va solamente dirigido a migrantes, es para exbecarios, refugiados, asilados, uh-huh, y migrantes de diferentes maneras de dirección. Va a beneficiar fundamentalmente a migrantes nacionales, un alumno de Chiapas que va a Chihuahua porque está haciendo un ajuste familiar, va a poder revalidar estudios de manera más directa frente a un sistema que no estaba preparado para ello. Lo mismo un migrante centroamericano o alguien que viene de Europa, de Asia, de África, o los que pudieran regresar de Estados Unidos. Hay que recordar que el fenómeno del retorno no es reciente. El presidente Obama deportó 3.5 millones de mexicanos. Uh-huh. No hay presidente en la historia de Estados Unidos que tenga esos números. Soy de Guanajuato. En mi entidad federativa, el año pasado regresaron 75.000 niños y jóvenes a tocar la puerta y necesitamos un sistema educativo que esté preparado para ello. Uh-huh. ¿En qué consiste esta reforma? Tiene diferentes formas de hacerlo. Lo voy a poner en tres puntos muy específicos. Primero, se incluye la libertad o el derecho al tránsito en el sistema educativo nacional, es decir, la movilidad, tanto nacional como internacional. Segundo, se va a diseñar un marco de cualificaciones y un sistema de acreditación nacional que ya existe en el mundo en 154 países y que en México no contamos con en este momento. Y tercero, se simplifican los trámites a su mínima expresión, de forma tal que un alumno que corre en el sistema nacional o que venga del extranjero, desde preescolar a bachillerato, prácticamente sin documentos, va a tener la revalidación prácticamente automática, sin necesidad de acta de nacimiento, apostille, traducción oficial, todos estos trámites que han sido demasiado lentos y muy agobiantes. En el caso de educación pero superior... Me das un segundo aquí, perdóname, Juan Carlos. Aquí adelante, me parece que es uno de los asuntos que hay que poner énfasis. Bueno, se eliminan documentos, apostillamiento, etcétera, pero aunque sean engorrosos y tengan su complicación y tarden en el asunto, tienen su razón de ser en términos de garantizar el rigor, garantizar la validez de los documentos de acreditación de estudios de alguien que esté fuera. Sí, pero por ejemplo, en el caso de preescolar, primaria y secundaria, en donde la movilidad debe ser prácticamente automática, la propia legislación mexicana establece el derecho a la educación, sea para mexicanos o no, y no exigen documentos. En esos niveles de educación estoy de acuerdo, pero en los que siguen. Sí. Lo mismo en prepa. Hay 250 planes de estudio en el país y la movilidad ha sido muy muy reducida. Uh-huh. Conforme vamos pasando a preparatoria y educación superior, sí se requieren algunas verificaciones. Y esa es la parte en donde la ley dispone, sujeto a lo que digan los diputados, y celebro que esté aquí la doctora Patricia Cebes, porque es una persona que conoce el tema educativo, particularmente en educación superior, y que seguramente harán su propia revisión en la Cámara de Diputados. Hay otro ordenamiento, que es el Acuerdo Secretarial 286, y este es el que definirá las especificidades necesarias. Y por otro lado tenemos el régimen de las universidades públicas autónomas, que tiene sus propios dispositivos. Entonces, estamos hablando de la necesidad de integrar un sistema nacional para mayor movilidad. ¿Cuáles son las otras medidas? Porque nos faltarían algunas para cerrar esta parte de la explicación y pasar con la doctora Cebes. Es la simplificación de que los trámites sean con celeridad, que sean asequibles, que se reduzcan a su mínima expresión, que se pongan plataformas digitales para conocer las instituciones que van haciendo las acreditaciones y revalidaciones y los nombres de las personas para disminuir el riesgo de alguna práctica inapropiada que pudiera ser una simulación. Doctora Patricia Cebes, diputada, secretaria de la Comisión de Educación, ¿qué dice sobre todo esto? Bueno, lo primero es que quiero felicitar a las Comisiones Unidas del Senado por el gran trabajo que implicó la elaboración de la minuta que hoy va a ser presentada en la Cámara de Diputados. Digo un gran trabajo porque la elaboración de esta minuta implicó el análisis no solo de la iniciativa presidencial, sino también el análisis de 6 iniciativas sobre la materia que habían sido presentadas con anterioridad por senadores y diputados. Bueno, dicho esto, deseo agregar que como producto de este análisis, la minuta del Senado propone modificaciones y adiciones a 11 artículos de la Ley General de Educación y que yo solamente cuestiono de estos 11 artículos que se modificaron, 3 artículos, que son los artículos 14, 56 y 63, en donde pido que se elimine únicamente la parte que se refiere a que las autoridades educativas podrán autorizar o delegar en las instituciones privadas de educación superior la facultad de revalidar los estudios de los estudiantes que lo soliciten. Ahora, las razones para esta solicitud es que encuentro que hay una inconsistencia en la minuta, ya que en estos 3 artículos se contradice lo que señalan los artículos 12 y 13 de la misma Ley General de Educación, en los que se establece que es facultad exclusiva de las autoridades educativas federales y locales el otorgar las revalidaciones de estudios. El permitir que los particulares revaliden estudios no es una cuestión menor, Carmen, ya que significa elevar a las instituciones particulares al nivel de las autoridades educativas y equipararlas a las universidades autónomas federales y estatales. Considero que autorizar o delegar a las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios para que otorguen revalidaciones significaría que el Estado está abandonando su responsabilidad para trasladar esta responsabilidad a las instituciones privadas, potenciando el riesgo de una mercantilización de los servicios educativos en detrimento de la calidad de la educación. Esto ya lo señaló en el Senado la abogada general de la UNAM. Y también se propiciaría un enorme relajamiento en el control de los estándares que rigen a la educación superior, que es un sector estratégico para el desarrollo del país. Con esta preocupación que tú estás externando de que podría existir este relajamiento si la SEP abandona esta responsabilidad y ahora la pone en manos de un sinnúmero de instituciones particulares, pues sí, hay preocupación en torno a ello y sobre todo de cómo asegurar esta calidad de la educación que el artículo 3 dice que debe garantizar el Estado. ¿Qué dices, Juan Carlos Romero Hicks, de este punto que los senadores habrán discutido? La preocupación de la doctora Cebes, sin embargo, no comparto su comentario. porque es una delegación temporal para estudios parciales. ¿Cuál es la realidad? Llega una persona de estudios en el extranjero, toca las puertas de una casa de estudios que puede ser pública. Si es pública autónoma, tiene sus reglas, primer supuesto. Y ella lo conoce muy bien porque fue rectora de una de las unidades de la UAM, Xochimilco. Segundo supuesto, va a una universidad pública, federal o estatal que no tiene un régimen de autonomía y evidentemente están facultados para poder hacer una primera evaluación académica sobre dónde van a ubicar la persona sujeta a la revalidación integral de los estudios. Esta es la parte parcial. Y el tercer supuesto es que van a una universidad particular y si en efecto queremos que sea de calidad. Es la parte solamente preliminar, parcial, no es la parte total. Pero estos alumnos necesitan una ubicación. Entonces, se está cuidando todo esto porque siempre hay el equilibrio de que la parte final no la va a tomar la universidad particular, la va a tomar la autoridad correspondiente, que en concreto es, uno, la Secretaría de Educación Pública, a través de los órganos determinados para ello, o segundo, las públicas autónomas. ¿Qué dice, doctora? Sí, no, aquí lo que yo quiero señalar es que en la ley no se marca que esta medida es temporal. En la ley se marca que se procede a autorizar o delegar la revalidación de estudios a estas instituciones particulares. Entonces, cuando estamos hablando de delegar, es que hacen la revalidación y ya no tienen por qué, como antes, ¿no?, que solamente gestionaban los trámites y luego era la SEP la que ya otorgaba la revalidación. Esto se quita, bueno, esto no está en la ley y no es temporal. También aquí llama la atención de por qué trasladar las facultades del Estado a los particulares para su beneficio. Y también en estas modificaciones a la ley no se mencionan acciones para fortalecer a las instituciones de educación superior pública, que son las que son responsabilidad del Estado y que ya tienen todo un andamiaje que asegura la calidad de la educación y que además, por si fuera poco, son gratuitas. ¿Cuál sería la alternativa? Pues la alternativa es que la SEP haga eficiente su oficina de acreditación, incorporación y revalidación de estudios, que en la actualidad, y aquí llama la atención, pero bueno, según lo declaró el secretario de Educación, Aurelio Nuño, él declaró que tiene procesos tediosos, largos e ineficientes. Bueno, pues que la SEP haga eficiente esta oficina y que también dicte lineamientos, suscriba convenios, dada la situación particular a la que nos vamos a enfrentar, convenios de colaboración con los estados y la Ciudad de México para atender a todos los migrantes y usuarios en general. Yo pienso que es preferible hacer esta simplificación administrativa de los procedimientos de la SEP y con ello mantener el control de las facultades exclusivas del Estado que abrir la puerta a la privatización de la revalidación de estudios y a la mercantilización de los servicios educativos. Y bueno, sí, es cuestión de visiones sobre la educación. Para mí la educación es un derecho, es responsabilidad del Estado y no debe ser tratada como una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado. Juan Carlos, ¿qué escucho dices? Con mucho interés el pensamiento de la doctora Cévez. Sin embargo, la educación es una función pública, la hagan Estado o la hagan los particulares. Y lo importante es que haya certeza en la excelencia académica y en los mecanismos que sean simplificados, particularmente para reducir la carga que tenemos ahora en las velocidades de respuesta que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, y ese es lo lamentable. De lo respeto, y de hecho estamos invitados el lunes a las 10 de la mañana con la doctora Cévez en San Lázaro, iremos con mucho gusto para dialogar. Pues quedemos hasta aquí. El tema, desde luego, está planteado como una posición que comparte la preocupación de que hay que hacer algo, pero no comparten visiones esenciales, como aquí se acaba de apreciar. Juan Carlos Romero Hicks, queda pues entonces en el Senado, como lo informamos en su momento, la aprobación de la reforma a esta ley de educación. Se envía hoy, nos dice la doctora, bueno, está recibiendo la Cámara de Diputados hoy precisamente esto que tendrá que discutir la Cámara de Diputados. Y en este encuentro que les aprecio, aprecio mucho a los dos, podemos entender pues lo que se está jugando, el tipo de decisiones que se están tomando en un contexto como el que se está viviendo y, bueno, más la problemática de varios años que ya describió Juan Carlos, pero en este momento estamos viendo cómo el Congreso mexicano resuelve de esta manera un asunto relevante, sin la menor duda, que tiene que ver con la revalidación de estudios en nuestro país en todas sus dimensiones. Así que sí, ciertamente hay visiones encontradas. Lo que nos queda por decir es gracias a los dos por exponer el tema, por plantear sus posturas, por decir que estamos viendo el proceso legislativo que llegará hoy a la Cámara de Diputados y que están obligados los diputados a hacer un debate muy profundo y muy importante para resolver si ratifican lo que resolvió el Senado o votan en sentido contrario, en cuyo caso, doctora, ¿qué pasaría si los diputados votan diferente o no aceptan lo que los senadores les envían? ¿Qué pasaría? Bueno, de hecho, no es que sea una situación de sí o no. Yo me referí a que hay de estos 11 artículos que se modificaron. Sí, sí, sí. Solamente el problema estaría en tres y en una parte de esos tres artículos, no en todo el artículo. Sí, a eso me refiero. Entonces, a esa parte. Sí. Bueno, pues en primera, pues tenemos que dar la discusión dentro de la Comisión de Educación, como ya lo dijo el senador Romero Hicks, el lunes vamos a tener un foro en la Cámara de Diputados, al cual yo le agradezco su presencia, y posteriormente, pues la Comisión de Educación tendrá que hacer el análisis, la discusión y hacer un dictamen. Entonces, pues en caso de que se modificara alguna parte de este dictamen, tendría que regresar al Senado y luego nuevamente a la Cámara de Diputados. Entonces, el problema aquí es que es una iniciativa preferente y que tiene que la Cámara de Diputados solamente tiene 30 días hábiles para terminar el proceso. Así es, pues en eso estamos siguiendo de cerca el proceso legislativo de este tema tan importante. Juan Carlos Romero Hicks, gracias por tomarnos la comunicación. Gracias Patricia Cévez, a los dos por estar aquí esta mañana y seguimos el proceso de un asunto de esta naturaleza. Gracias por su presencia, gracias. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Cévez, nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego, senador. A los dos, gracias. Senador, diputada, gracias, buenos días. Estamos siguiendo el tema. Son las 9:47, vamos a una pausa y después de la misma, bueno, antes de la pausa, casi vamos a la pausa, pero para ir a la pausa, le dejo este video que subimos en nuestro portal de Aristegui Noticias, que lo puede ver con más detenimiento si quiere, pero lo subimos ahora porque es un video muy interesante sobre los preparativos de la muestra que se inaugura hoy, que debe ser una gran muestra, la verdad, ¿eh? Tiene todo para ir a verla a la brevedad, esta muestra en nuestro magnífico Museo de Antropología e Historia, que es una de las grandes joyas de este país. En este Museo Nacional de Antropología e Historia se inaugura este día una muestra dedicada al escudo nacional. Ahora que la patria nos mueve mucho el corazón con motivo de los discursos antimigrantes y antiméxico de Donald Trump, bueno, pues eso también hace florecer o exaltar el ánimo nacional y el ánimo de la patria. Bueno, pues si anda usted en esa misma sintonía, le digo que hoy se va a inaugurar esta muestra, esta exposición, más que muestra, esta exposición sobre el escudo nacional en este Museo Nacional de Antropología. Una exhibición titulada Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, con la curaduría de Cora Falero, que muestra pues colecciones desde pinturas, esculturas, cascos, banderas, tiene muchos elementos de diferente naturaleza para mostrar al escudo nacional. Así que vamos a la pausa y lo dejamos correr, este video que se ha dado a conocer por parte del Museo de Antropología e Historia para anunciar que aquí está a punto de abrirse la exposición del escudo nacional. Nuestro pasado prehispánico, en este caso de la cultura mexica. Bueno, como empezó, como lo dejamos correr ya empezado, ¿por qué no mejor Javi, regrésate al principio? Tiki, tiki, tiki. Y este video desde que arranca. el tema de esta exposición es justamente historiar nuestro escudo nacional, a la vez que hacer un análisis iconográfico desde el punto de vista de la biodiversidad, de la historia del arte, para mostrar los distintos aspectos de nuestro escudo nacional. Escudo que no tiene armas en su iconografía y es un escudo que mantiene vivos elementos de nuestro pasado prehispánico, en este caso de la cultura mexica. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Bueno, nos detenemos esta mañana en el caso Odebrecht, esta gran historia de corrupción multinacional que tiene como origen una constructora y un grupo empresarial brasileño que, bueno, pues se ha diseminado su presencia en diferentes países del mundo, incluyendo México, y que ha detonado uno de los escándalos más grandes de corrupción en materia de licitaciones, de relación entre campañas políticas, contratos, infraestructura, en fin, una constructora brasileña que está envuelta en escándalos monumentales, que tiene incluso a funcionarios y ejecutivos, bueno, a su más alto ejecutivo en la cárcel, ya en Brasil, un personaje, bueno, varios personajes relacionados con Odebrecht, por supuesto, y que tiene temblando a una buena parte de la clase política latinoamericana. El caso más reciente y de los de más alto impacto, desde luego, tiene que ver con Perú, con la investigación que se abre por parte del propio Estado peruano en contra de quien fuera su presidente, Alejandro Toledo. Hace algunos días difundimos en nuestro portal un video donde estaba el actual presidente Kuczynski de Perú dando un mensaje de que no se permitiría la corrupción y dejando claro que iban con todo contra Toledo por implicaciones de corrupción con el caso Odebrecht en Perú. No digamos en Brasil, que está cruzado de lado a lado por las investigaciones judiciales y un juez que, como diría Mario Vargas Llosa, sorprende que siga con vida. Tremendo, porque ha sido el juez Moro el gran pivote que ha obligado incluso a reuniones como las que hace pocos días tuvieron lugar en Brasil, en donde convocó a los fiscales generales y procuradores de varios países de la región, precisamente para coordinar o para invitarlos a coordinar la propia investigación judicial que tiene tantas conexiones internacionales en el caso Odebrecht. Ahí tuvo que ir el actual procurador Raúl Cervantes a participar de esa reunión entre fiscales y procuradores en Brasil y a decir que México pues está participando de este caso. En Nueva York, uno de los ejecutivos involucrados de Odebrecht llegó a declarar ante las instancias judiciales de Estados Unidos que había dado sobornos a varios funcionarios de varios países del mundo, de la región fundamentalmente, y mencionó el caso México hablando de que se habían distribuido en México 10.5 millones de dólares, si no me equivoco la cifra, por ahí va, 10 millones de dólares de coimas, de mordidas, lo cual parece poco si nos atenemos a que en el caso mexicano se calcula que los contratos dados a Odebrecht llegan a las cifras algo así como de 5 mil millones de dólares. Hablar de 10.5 millones de dólares de mordida parece que apenas es un tramo de lo que pudo haber pasado en el caso mexicano. Bueno, todo este contexto que le doy a grandes pinceladas tiene que ver, como digo, con uno de los grandes casos de corrupción en el mundo que está en este momento en curso. Por eso es muy importante seguir de cerca la información que hoy se está dando a conocer en diferentes medios de comunicación de América Latina. Hay aquí también un trabajo muy relevante de los periodistas. En el caso brasileño, creo que le va ganando el Poder Judicial a los periodistas. Los periodistas van correteando al Poder Judicial para ir narrando lo que el Poder Judicial va haciendo con este juez Moro. En otros países es al revés. Los periodistas van correteando la información para ver si la autoridad algún día hace algo. Pero, en fin, entre ese fenómeno nos encontramos. Y hoy es un día importante porque varios medios de comunicación de América Latina están dando a conocer a partir de... Bueno, ya empezaron a dar a conocer a partir de las 8 de la mañana en el tiempo del Centro de México. Y tramos de investigación que son relevantes sobre el caso Odebrecht. En México están nuestros colegas de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad dando a conocer hoy algo que hemos subido ya a nuestro portal desde más temprano. Es un reportaje que firman nuestros colegas Daniel Izárraga y Raúl Olmos de este equipo de periodistas que forman parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y es un reportaje que se llama La Conexión Odebrecht, Los Pinos en tiempos de Calderón, lo que sería este reportaje que incluye un video y que cuenta, por cierto, ya con la respuesta de Felipe Calderón sobre Conexión Odebrecht, Los Pinos en tiempos de Calderón. Así que tenemos ya en nuestro portal, al que lo quiera leer con calma, ver el video con calma, revisar lo que están presentando como reportaje periodístico Daniel y Raúl, y lo que Calderón contesta por escrito. Así que todo esto está ocurriendo en estos momentos de la mañana. Le agradezco a mi muy querido Daniel Izárraga que esté aquí vía Skype para platicar contigo, Daniel, de todo esto, de lo que ponen a la mesa ustedes y, como digo, de lo que ponen a la mesa en México en una cuestión que es mucho más ampliada con otras investigaciones que están ahora divulgándose también en América Latina. Buenos días, Daniel. Bienvenido. Un abrazo. Cuéntanos de qué va la historia. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Muy buenos días y un saludo a todo tu auditorio. Sí, se trata, como tú lo acabas de mencionar en la introducción, de una investigación que hemos desarrollado a lo largo de los últimos cuatro meses y medio, relacionado precisamente con encontrar las conexiones que hay en México o que podría haber en México y que la autoridad debería de tomar en cuenta sobre este gran caso de corrupción que a mí me parece que es el caso más escandaloso que hay en las últimas décadas, porque proviene de uno de los gigantes de la construcción brasileño que, bueno, pues tras presiones que tuvo su dueño Marcelo Odebrecht en Brasil, pues todos sus ejecutivos, tanto en Brasil como en Estados Unidos, han terminado, confesando los sobornos que repartieron en 12 países de Latinoamérica y en 2 de África para obtener contratos por miles de millones de dólares. Nosotros, como en otros países, hemos tratado de buscar las pistas por dónde podrían ir las cosas, y lo que presentamos ahora en México es una descripción cómo el grupo Odebrecht en México logró taladrar a la presidencia de México en los tiempos o justo en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa. Y esto lo pusimos y lo encontramos dentro del expediente o de una de las carpetas del expediente de Lavallato. Es decir, se trata de un correo electrónico fundamental en el cual dos de los ejecutivos de Odebrecht gestionan una reunión entre el presidente Lula y Felipe Calderón para, de acuerdo a sus intereses... Daniel, sí. ¿Me escuchas? Es que había un ruido un poco extraño. Déjame nada más aquí detener un segundo porque tu voz estaba confundiendo con un ruido extraño que ya desapareció. Entonces, si quieres regresamos contigo y estabas... En el punto, perdóname que te interrumpa, sí. En el punto de narrar precisamente el meollo de la investigación. Perdón que te interrumpí, pero ya estamos de regreso contigo. No, está bien. Se trata de un correo electrónico escrito por dos personajes que ahora en un momento más describo, dos ejecutivos de Odebrecht, que uno, Roberto Prisco, le pide a Alexandrino Alencar que en este momento estamos viendo la pantalla, el correo que le encontramos en el expediente de Lavallato, en una de las partes de este inmenso expediente, donde le dice, digamos, en términos más claros, que necesita que se apure una negociación para que Felipe Calderón, así dice el correo, acepte una entrevista o acepte una reunión, mejor dicho, perdón, con el presidente Lula, porque, bueno, tenían en puerta un negocio por 250 millones de dólares en ganancias para ellos con Pemex. ¿Qué quiere decir este correo? El problema, digamos, entre comillas, dicho sea problema porque es un asunto para aclarar por las autoridades mexicanas, es que ese correo forma parte de las investigaciones, de hecho constituye una prueba, tanto el correo como la inversión posterior en la planta de etanol 21, los dos, el hecho y el correo, digamos, por sí mismo, constituyen pruebas a través de las cuales el juez del caso Lavallato, considera que hay elementos para seguir investigando al presidente Lula por haberse prestado a los intereses de Odebrecht para que concretara negocios en varios países de Latinoamérica. Es decir, este correo electrónico no es un correo electrónico al cualquiera en el término de los mexicanos, porque implica el nombre del presidente de la República, y el juez esto lo está considerando como una prueba para seguir investigando a Lula por un posible conflicto de intereses con Odebrecht. En este momento, Lula enfrenta varias líneas de investigación. En esta línea de investigación en particular que me refiero es a lo que presuntamente hizo él como presidente de Brasil. Es decir, la línea de investigación es lo que hizo como presidente para favorecer a Odebrecht. Digamos que esto es importante porque esto tiene conexiones con toda Latinoamérica. Aquí es lo que habría hecho Lula y en el cual habría resultado involucrado en este sentido el presidente mexicano. Esto es lo que tenemos, lo que encontramos, y a partir de ahí tejimos la historia que tiene que ver que efectivamente la reunión se hizo en la Riviera Maya. Ahí es la foto que estamos viendo en este momento, es cuando se concretó el negocio, o al menos cuando se hizo público. Hay algo importante también que encontramos que uno de los exfuncionarios de Petrobras que ya declaró, confesó también que había recibido varios millones de dólares, 7 si no mal recuerdo, por promover inversiones, y una de esas inversiones que él estaba promoviendo dice que hay una que estaba vinculada a México. Esa es otra pista que también hemos encontrado a lo largo de todo este expediente. Y bueno, definitivamente se firmó en febrero, se reunieron los dos presidentes y se anunció esa inversión, además de una serie de encuentros que hubo a lo largo de toda la presidencia de Felipe Calderón, en especial con Marcelo Odebrecht, y no solamente con él, sino con ejecutivos que ahora están encarcelados. Y esto es importante, Carmen, porque tanto quien envía el mensaje, Roberto Prisco, por ejemplo, Roberto Prisco, para los brasileños es una pieza fundamental para entender cómo los personajes cercanos a Marcelo Odebrecht habían sobornado a varios países de Latinoamérica. Es un personaje clave para entenderlo. Después, quien recibe el mensaje, que es Alexandrino Alencar. Alexandrino Alencar también está condenado a más de 10 años de prisión por corrupción, y él era específicamente, según el juez, quién se encargaba de mover el dinero de Brasil hacia el extranjero. En el video que nos has hecho favor de colocar en tu portal, se explica también detalladamente cómo es el papel de este personaje, que es central, y cómo incluso en los mensajes interceptados hay uno que manda desde México pidiendo que le tengan listo dinero para poder entregar los sobornos. Ellos usan una palabra que es acarajés. Acarajés es una comida típica de Brasil, de masa con frijol y me parece que algunas especies, pero eso es lo que ellos usaban como clave para decir que le prepararan los sobornos, Carmen. Pues sí, una metáfora interesante. Te propongo una cosa, Daniel, ¿por qué no, además de lo que nos has dicho, tenemos que hacer una pausa ahora, además de lo que nos has dicho, vamos a la pausa, regresamos de la pausa y vamos, además de compartir con nuestro público el video que prepararon ustedes, vamos a transmitirlo también en esta emisión en vivo, y después de eso, si te parece, demos paso a lo que contesta Felipe Calderón, el expresidente de México, que les manda una carta y que asume una postura a partir del reportaje que han publicado, que están publicando tanto tú como Raúl Olmos en este espacio de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Vamos a la pausa, volvemos con el video y seguimos hablando contigo. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. través de aristeguinoticias.com. Regresamos en esta conversación con Daniel Izárraga de Mexicanos contra la Corrupción. Yo les rebauticé, ¿verdad? Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Dije, les puse el Unidos que no venía al caso, perdón. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que está presentando esta investigación sobre el caso Odebrecht, y lo que aquí estamos comentando con Daniel Izárraga. Les proponemos que nos dé estos 5 minutos a continuación para poder compartir con usted el video que forma parte de lo que Daniel nos acaba de reportar y de informar en nuestra conversación previa. En voz de Gloria Hernández, esta investigación de Raúl Olmos, Daniel Izárraga. El nombre del expresidente Felipe Calderón y las siglas de Pemex han aparecido dentro de la investigación del caso Lava Chato, la trama de corrupción que está sacudiendo a América Latina, protagonizada por el grupo Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño. Todo empezó en 2015, cuando el millonario Marcelo Odebrecht fue detenido por la policía brasileña que investigaba una trama corrupta en la petrolera estatal de ese país. La fiscalía le propuso entonces que confesara los sobornos en Petrobras a cambio de reducirle los años de cárcel que seguramente le caerían encima. Durante meses, él se resistió, hasta que hubo más pruebas en su contra. Pero sobre todo, se rindió ante la amenaza de que su empresa, el gigante de la construcción que heredó de su abuelo con presencia en 28 países, nunca más volviera a licitar para obras públicas en Brasil. La derrota de Marcelo Odebrecht abrió los candados que impedían avanzar otras investigaciones abiertas en Suiza y Estados Unidos. En diciembre del 2016, ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York haber entregado sobornos en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y México. El nombre de Felipe Calderón apareció en un correo electrónico entre 2 ejecutivos de ese consorcio, Roberto Prisco Ramos y Alexandrino Alencar, quienes gestionaron una reunión entre Calderón y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para cerrar un negocio en Pemex que les dejaría ganancias de unos 2,000 millones de dólares anuales. Este correo electrónico ha sido incluido como prueba en la investigación por conflicto de intereses abierta contra Lula por el juez del caso Lava Jato. Roberto Prisco Ramos, quien envió este correo, era en ese momento el director de Braskem, la filial de Odebrecht, que estaba por cerrar el negocio por la planta de etileno 21 en Veracruz. Sin embargo, para llegar a esa meta, requerían que Pemex le suministrara 66 mil barriles diarios de gas etano a precios preferenciales, y así sucedió, aunque Pemex ha reservado esa información por lo menos 20 años. Roberto Prisco ya fue condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva. En uno de esos correos, negoció el pago de sobornos desde México, a los que llamaba con la clave Acarayes. Odebrecht ganó contratos en Pemex derivados de 5 grandes obras por más de 2,000 millones de dólares, justo durante la época en que entregaron 10.5 millones de dólares a funcionarios en México. El personaje que recibió instrucciones vía correo electrónico para que Lula aceptara reunirse con Felipe Calderón fungía como director de relaciones institucionales. Al menos 3 delatores dentro del caso Lava Jato lo han descrito como el responsable de pactar los sobornos en el extranjero. Alencar fue condenado a 15 años de prisión, también acusado de delitos relacionados con actos de corrupción. En febrero de 2010, Calderón y Lula tuvieron un encuentro privado en México dentro de la Cumbre de la Unidad Latina y del Caribe organizada en Quintana Roo. Al final de la cita, se felicitaron por la inversión de 2.500 millones de dólares que realizaría el grupo mexicano Idesa y la brasileña Braskem, un funcionario de Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, confesó que recibió 7 millones de dólares en sobornos a cambio de gestión y contratos, entre ellos el de una obra en México. Además, dos bancas de desarrollo otorgaron créditos a Braskem. En octubre de 2011, el entonces director de Odebrecht fue invitado a comer a la residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón abrió las puertas de la casa presidencial para albergar una reunión que en forma excepcional se realizaba fuera de Brasil. Marcelo Odebrecht llegó acompañado de Carlos Fadigas de Sousa, quien también está acusado de corrupción. 9 meses antes de esta comida, Calderón se había reunido con Fadigas en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, país en donde Odebrecht movió 211 millones de dólares en cuentas secretas para el pago de sobornos. En 2010, Odebrecht patrocinó al organismo oficial para combatir la corrupción en México, la Secretaría de la Función Pública, para la organización de un encuentro internacional de control de obra pública. Paradójicamente, la misma función pública ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto investiga los pasos de Odebrecht en México. Felipe Calderón pidió que se investigue el papel que jugó Odebrecht en México durante su gobierno y aseguró que sus reuniones con los ejecutivos de este consorcio fueron parte de la agenda habitual de Los Pinos con inversionistas extranjeros, sin que ello implicara compromisos indebidos. Respuesta que dio Felipe Calderón a esta investigación periodística. Después de la pausa, seguimos con Daniel Izárraga y damos cuenta con mayor amplitud de lo que dice Calderón sobre lo que aquí se ha dicho. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos, Daniel Izárraga, después de haberte escuchado, de haber presentado este video que presentan precisamente con motivo de esta investigación sobre el caso Odebrecht y lo que conecta, digamos, al tiempo de Felipe Calderón, esto que ustedes han narrado con amplitud. Está la respuesta que se menciona en el reportaje, se menciona en el video, en la parte final, la respuesta que da Felipe Calderón, pero creo que es importante, Daniel, ya que estamos metidos en este tema, ampliar la respuesta de Felipe Calderón, porque efectivamente es importante que Calderón contestó el cuestionario que ustedes le formularon. Le envía a Felipe Calderón una carta a Claudio X. González y a la doctora María Amparo Casar como presidente y presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta carta que está fechada 28 de febrero de 2017, y bueno, donde narra que fue buscado por ustedes, por Raúl Olmos y por Daniel Izárraga, precisamente para preguntarle sobre esto que se ha publicado el día de hoy. Dice Calderón que a lo largo de su mandato tuvo diversas reuniones bilaterales con el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva, como las tuvo con muchos otros jefes de Estado. Y bueno, va narrando ahí las razones por las cuales se encontró con Lula da Silva, particularmente en el marco de la cumbre del Caribe, en la Riviera Maya en febrero de 2010. Y bueno, pues todo esto que sería, digamos, la explicación de sus encuentros con Lula da Silva. Aquí me parece, Daniel, que nos podemos detener en el cuestionario que le hicieron ustedes al expresidente de México y en las contestaciones que finalmente les fue dando a cada una de las preguntas. Te pregunto a ti, Daniel, de lo que preguntaron y contestó Felipe Calderón, ¿qué destacarías? A reserva de que quien lo quiera leer directamente y de manera completa, está ya disponible esta mañana. Bueno, sí, Carmen, es importante, creo que era muy importante tener la visión de, claro, del expresidente, porque entre otras cosas, obvio por las alusiones personales, el problema, me parece que es, nuestra perspectiva es que fue un problema institucional más allá de las responsabilidades que le tocaría a las autoridades deslindar. Es decir, creo que está claro que en México pasó algo y pasó algo muy grave, y estas personas ejercían un gran poder de influencia económica y política, producto pues del poderío que tenían en toda Latinoamérica, y taladraron a todas las presidencias, al parecer, o al menos a la mayoría de algunas presidencias que en este momento, como tú comentabas en el caso peruano, parece ser que fueron bastante graves. En este sentido, era importante saber qué había pasado en México, y luego entonces, al encontrarnos con el nombre de Felipe Calderón, como ya lo describió el propio video, el tema fue que lo que logramos hacer fue que el presidente nos lograra contestar algunas preguntas, y en ese sentido yo destaco, como tú decías, lo que más destaco es que al presidente, cito entre comillas, casi entre comillas, dice que le parece absurdo que se pueda creer o se pueda pensar que se reunió con Lula en aquella ocasión que tú ya mencionaste hace unos segundos, por instrucciones o por gestiones de estos dos personajes, ahora sentenciados por corrupción, del grupo Odebrecht. Él dice que todas estas gestiones las hizo en marco normal de cómo se gestionaba una agenda o cómo se hacía una agenda presidencial, y bueno, él dice que no tiene nada que esconder en este sentido, y bueno, dice que todas las reuniones tuvieron estrictamente un carácter de negocios, de pláticas bilaterales, y bueno, esencialmente tampoco niega nada, aunque dice que no conoce y no sabía, y hasta cierto punto es entendible, de la existencia de este correo en Brasil. Vamos a esperar qué sigue de todo esto, Carmen, pero es importante tener la postura del presidente, porque lo que tratamos de hacer es describir qué está pasando allá adentro. Como tú decías hace unos minutos, este es un caso que, si bien muchos países ya están haciendo algo, también ha sido, Carmen, como tú lo dijiste también, una presión muy fuerte de la prensa. Si ya pasó algo en Perú, y están haciendo algo también, digamos, que no fue de gratis, porque hay medios como Convoca, como Ojo Público o como DL Reporteros, del periodista reconocido de investigación Gustavo Borriti, que han estado presionando para que las autoridades investiguen. Aquí lo que tenemos pues es un comunicado que dice contra quien resulte responsable. Sí, sí, sí, sí. México está bastante lento en el tema Odebrecht. Apenas la Procuraduría tuvo que sacudirse un poco la modorra sobre el tema a partir de que Brasil convocó a esa reunión de fiscales generales y procuradores, y que, bueno, pues obligó precisamente a una expresión pública de la Procuraduría sobre el caso Odebrecht. Pero estamos, sí, efectivamente, a uno, o el mayor escándalo, no creo que es uno, sino coincido contigo, estamos frente al escándalo más grande de los últimos años de corrupción, desde luego en América Latina, ni duda cabe, y que está sacudiendo gobiernos en diferentes partes de la región, está abriendo frentes muy fuertes que incluso sacuden la propia estabilidad política de algunos lugares. Perú, en este caso, tiene una investigación abierta contra un expresidente, pero en el caso de Colombia, pues ha rozado incluso al propio presidente en funciones, Santos, porque ha habido ahí informaciones que incluso no se han corroborado al 100%, porque quien declaró después se desistió. pero se habló de incluso una posibilidad o de una presunción inicial de que una cantidad de dinero habría podido llegar a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia. Eso queda ahí como parte de las investigaciones, no se diga Brasil, que está envuelto en uno de los escándalos más grandes de la historia de Brasil, sin duda, y de la región entera. Así que este escándalo mayúsculo de corrupción, que según los cálculos y las propias declaraciones de los funcionarios de Odebrecht, que están ya en la cárcel, varios de ellos, que hay procesos abiertos en Estados Unidos y que los ha llevado, que aquí está la clave de lo que puede venir, una cosa que puede ser una avalancha, que ha llevado a los principales implicados a acogerse a las, entre comillas, bondades del sistema judicial estadounidense, en donde si hay una colaboración y se comparte información destacada con la justicia, puede haber una disminución de pena. Hay un caso donde ya hay 19 años de cárcel para uno de los ejecutivos principales, y estos 19 años de cárcel son demasiados para una persona que ha decidido colaborar más. ¿Eso qué significa? Que están contando y están diciendo cuánto dinero han repartido, a quiénes y en dónde. En el caso mexicano ya declararon en Nueva York, como dije hace unos minutos, hace rato, 10 millones y medio de dólares se entregaron a México, no a México, a alguien que no se sabe todavía quién o quiénes habrían recibido por contratos en Pemex de Odebrecht o con Odebrecht, precisamente como parte de estas informaciones. Si apenas empezamos a asomarnos al asunto de México con esta declaración que es importantísima de reconocer para favorecerse judicialmente ya a quién y cómo, esto es el principio de algo que puede ser todavía más grande de lo que ya es. En este momento, Daniel Lizárraga, estamos hablando de que el caso Odebrecht se calcula en algo así como 800 millones de dólares de mordidas. 800 millones de dólares de coimas pagados a empresas diversas y funcionarios, no empresas, perdóneme usted, pagados a funcionarios o gobiernos para favorecer contrataciones, licitaciones y demás cuestiones. Estamos hablando de Venezuela, de Argentina, obviamente Brasil, Perú, Colombia, México. Estamos hablando de lo que podría convertirse en este gran punto de quiebre en una región del mundo donde el tema de la corrupción no siempre ha sido investigado, o prácticamente la mayoría de las veces nunca ha sido investigado a profundidad. En los últimos años, América Latina ha tenido casos de corrupción muy fuertes que han quebrantado a gobiernos, y México como si nada, ¿no? México realmente ha librado este proceso de los últimos años en esta materia, y ahora, atrapados en el tema Odebrecht, no veo cómo México no acelere el paso con estas informaciones. Por eso es relevante, y con esto cerramos, Daniel, y tu comentario final, por eso es relevante lo que ustedes ponen a la mesa y que un expresidente de México, que desde luego dice, me parece que no deben sospechar de mí, ni mucho menos, y da su explicación, pero no se le puede restar mérito al hecho de que conteste las preguntas que se le formulan. Es importante, muy importante, que los periodistas presenten la información que conocieron y que es relevante públicamente, y que quien pudiera estar relacionado, involucrado, mencionado o aludido, conteste las preguntas. Ese es precisamente el mecanismo que se requiere para transparentar cosas. Puede o no convencer una parte y la otra a la hora de presentar públicamente, ya sea un reportaje especial, ya sea la respuesta de quien se siente aludido, pero lo importante es que suceda y que la sociedad tenga la mayor información posible de lo que un caso como este involucra. Así que, Daniel Lizárraga, estamos siguiendo de cerca este trabajo de investigación que, vuelvo a subrayar, se presenta hoy en México, a través de este portal y de Animal Político, con quien compartieron también esta investigación, el portal de noticias que está también reproduciendo esta investigación de ustedes, y que se relaciona también con un trabajo de otros periodistas en otros países de América Latina, con quienes se han coordinado para también mostrar este músculo de la información en otros lugares de América Latina. Cuéntanos de esta parte, Daniel Lizárraga, de lo que también en otros lugares está informando sobre el caso Odebrecht. Y con esto vamos cerrando. Sí, Carmen, es importante lo que está pasando porque te quería comentar que en Perú, a raíz de estar platicando lo que ha sucedido, se puso de acuerdo con nosotros una querida compañera que maneja el portal Convoca, Milagros Salazar, y a través de ella hemos tratado de encontrar los hilos que son comunes entre los países. Ellos pueden encontrar algún dato, nosotros otro, y tratamos de ir armando relativamente lo que sea posible para tratar de hacer la información. Y bueno, ha sido un esfuerzo ahora desde cada país publicar lo que hemos encontrado. Perú, Panamá, Colombia, me parece, está Chile, está Argentina, está República Dominicana y México, tratando de aportar lo que hemos podido, porque creo que el papel de la prensa ha sido muy importante. Y por otro lado, bueno, también es importante la carta que tú mencionas, que el expresidente Calderón dice, por mí que se investigue a fondo y que caiga quien caiga. Eso me parece que es una señal importante para el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y cerraría diciendo también que se va a subir un mapa interactivo a través de los compañeros de Perú, señalando los responsables que ya se han ubicado oficialmente por los gobiernos como involucrados o sentenciados o investigados por el asunto de los sobornos. Anoche nos decían que a quién ponían de México, y pues que es, creo que nos vamos a ir en blanco. ¿En blanco dices? Uf. Pues sí, no. Porque cuando nos dijeron a quién ponemos, pues es que no hay ni siquiera un indiciado. Exactamente, exactamente. Para reforzar lo que dices, nuestros muy estimados amigos de CIPER en Chile, el Centro de Investigación Periodística que dirige la magnífica periodista chilena Mónica González, publican hoy precisamente que CIPER se une a esta serie de informaciones que, bueno, pues desde luego habremos de seguir muy de cerca con el caso Odebrecht. Y como has mencionado, está también Conectas, está también el IQ, está el Faro, nuestros amigos del Salvador, y esto también puede significar va a significar una mayor fortaleza en la información, porque efectivamente una colaboración de profesionales del periodismo en el ámbito regional que pueda colaborar para extraer mayor información más rigurosa, más potente sobre un caso de estas dimensiones. Así que estaremos en contacto contigo, con los colegas en América Latina y nosotros mismos siguiendo de cerca el caso Odebrecht, el más grande caso de corrupción de los últimos años en América Latina. Gracias, Daniel Izárraga. Un abrazo para ti, para los amigos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos en contacto y estamos siguiendo de cerca esto que desde luego pues es de grandes ligas en la información. Buenos días y hasta la próxima, Daniel. Hasta la próxima y un saludo para todos. Gracias, Daniel Izárraga. Volvemos en la parte final. Entramos ya con otros temas y cerramos la emisión. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues se está estrenando el tráiler de Ingobernable, hay que ver eso, el tráiler de Ingobernable, que es la serie de Netflix que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo en calidad de primera dama de México. Y bueno, pues está por estrenarse ya Ingobernable con Kate del Castillo. Tiene mucha miga el asunto, además Kate, que es una actriz muy conocida desde hace muchos años, bueno, se vio envuelta en este gran asunto, el gran escándalo el año pasado con motivo de su encuentro ni más ni menos que con el Chapo Guzmán, esto que involucró a Sean Penn, esto que involucró la intención de hacer una película o documental sobre el capo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y esta decisión que tomó Kate del Castillo, primero de invitar a Sean Penn, que le quiso comer el mandado, una cosa tremenda lo de Sean Penn, y que lo invitó a visitar a el Chapo Guzmán, y que luego Sean Penn publicó la entrevista él solito en Rolling Stone, todo lo que hemos visto en la historia. Así se oye todo lo que haces con tu micrófono. Es que está José Luis aquí al lado mío, y entonces como tiene el micrófono en el... Le explico lo que pasó, a ver. Está José Luis Sánchez Macías aquí al lado mío para hablar del tráiler del que estamos hablando, y entonces él se quitó una moronita del suéter, ¿no? Como si nada, pero tiene el micrófono abajo y se oyó terrible. El micrófono prendido, si usted oyó así el... Bueno, era el micrófono de José Luis. Retomo la idea rápidamente para escuchar a José Luis sobre el tráiler de estreno esta mañana, diciendo que pues ha generado evidentemente mucha expectativa, primero porque pues tiene lo suyo la historia de un retrato que suena la historia de Peña Nieto y la gaviota, y que Ingobernable es la palabra, y que vaya usted a saber en qué consiste el guión y la trama de algo que ya involucra pues el interés de seguir esta serie de televisión, que por cierto, me han contado que tuvo sus complicaciones porque había un cierto presupuesto original para que Kate del Castillo filmara en México, pero pues Kate no puede venir a México fácilmente, precisamente por lo que ocurrió con su visita a un lugar indeterminado al Chapo Guzmán. Así que tiene muchas implicaciones, es una historia que merece ser vista por muchas razones, por la historia misma, por quienes participan y forman parte del elenco de Ingobernable, pero también por todo lo que evidentemente en torno a esta producción ha sucedido con motivo de lo que protagonizó Kate del Castillo en la vida real. Bueno, todo este preámbulo, José Luis, para que nos digas qué pasó. Hey, buenos días, Carmen, buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues esta mañana en Twitter a Emilia Urquiza ya se le califica de presunta culpable, y es que las autoridades ya la están buscando, pero vamos a ver por qué, Carmen. Siempre nos vamos a escuchar. La primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México. Prométeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase, siempre nos vamos a escuchar. Abandonó la residencia oficial de Los Pinos. Prometimos paz. Lo único que estoy tratando de hacer es cumplir con la promesa que los dos hicimos. E inició un proceso de divorcio. Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. El presidente Diego Nava Martínez ha muerto. El paradero de la primera dama Emilia Urquiza aún es desconocido. Se fugó, Tomás. Tus hombres la perdieron. Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada. Pues ahí está, el tráiler de Ingobernable se ve buena, ¿eh? Es el primer tráiler oficial ya en el que... Producción de Pigmen Ibarra. Pigmen Ibarra, producción de Pigmen Ibarra para Netflix, en la historia en la que el presidente Diego Nava y la primera dama Emilia Urquiza, bueno, desarrollan toda esta trama entre... Incluso se muere el presidente ahí, ya que ya vimos el primer tráiler. ¿Se ya, muere? Bueno, lo mata. Es que ese es, en eso va la historia, no sabemos qué es lo que pasa con el presidente, y que incluso ya la primera dama había aparecido en revistas como Aló, y el presidente Diego Nava apareció en la revista Progreso. Ya ahí en el Twitter, en el timeline, pueden ver las portadas de estas dos revistas y estas entrevistas que le hacen a al presidente y a la primera dama en La Ingobernable. Se estrena el próximo 24 de marzo. La revista Progreso. Ver, capaz que la dirige Rafael Rodríguez Castañeda. en una de esas, sí. Se estrena el próximo 24 de marzo en Netflix. Todos los que son usuarios y que seguramente son bastante parte de nuestro público van a poder disfrutar, y si son adictos como yo a la serie, se la van a echar seguramente en toda una noche, porque se ve, está y tal vez sea imperdible, Carmen. Vamos a seguir de cerca esto. Por lo pronto, Ingobernable presenta su tráiler y ahí está Kate del Castillo y el elenco que forma parte del equipo que hizo esta serie con Pigmen Ibarra para Netflix. Gracias, José Luis, por contarnos. Ahí está el tráiler. Nos vamos a una pausita pequeña. Regresamos con más información. Gracias. En nuestra transmisión en vivo esta mañana con nuestro muy querido Héctor Raúl González. Héctor está siguiendo de cerca el tema de las fosas clandestinas de Tetelcingo, que es un tema estrujante, del cual el querido Javier Sicilia pues ha puesto toda la atención posible y denuncias posibles sobre lo que significa que existan estas fosas de Tetelcingo en Morelos. Y hay noticias al respecto, no le digo yo, lo informa Héctor Raúl González esta mañana en este espacio. Héctor, buenos días, bienvenido, cuéntanos. Gracias, Carmen, muy buenos días, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Así es, hay un nuevo avance en este tema de las fosas clandestinas de Tetelcingo, porque dos cuerpos que fueron identificados de esas fosas clandestinas allá en Cuautla, donde la Fiscalía General de Morelos inhumó de forma ilegal más de 100 cadáveres, pues finalmente fueron entregados a sus familiares. Se trata, Carmen, de los restos de Apolinar Delgado, quien murió atropellado en Cuernavaca en el año 2013, y de Arturo Adame, él fue asesinado en Cuautla en 2011. Estos dos cadáveres fueron extraídos la mañana de ayer de dos gavetas del llamado Panteón Ministerial Jardines del Recuerdo, donde fueron colocados tras las diligencias de exhumación de las fosas clandestinas de Tetelcingo en mayo del año pasado. Carmen, de acuerdo con familiares de estas dos víctimas, ambos cuerpos estaban plenamente identificados mucho antes de ser enviados a estas fosas, desde el momento prácticamente en que perdieron la vida. Sin embargo, autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y luego de la Fiscalía General del Estado, ya en ese sexenio, se negaron a entregar los restos a sus familiares. Margarita Estrada López, madre de Arturo Adame Estrada, asesinado en 2011, dijo que el cuerpo de su hijo estaba plenamente identificado y que a pesar de eso, la Procuraduría General del Estado le impidió identificar oficialmente el cuerpo y posteriormente evitó entregárselo. El cadáver de Arturo permaneció en las instalaciones del CEMEFO solamente 15 días y luego fue enviado a Cuernavaca. Escuchemos esta parte de la entrevista que nos concedió ayer. ¿Por qué cuando uno reclama el cuerpo, por qué no los entregan? ¿Por qué? Platíquenos su caso. ¿Qué fue lo que ustedes vinieron? ¿Por qué? ¿Por quién vienen hoy? Nosotros venimos por Arturo Adame Estrada. ¿Qué es usted? Mi hijo. Nosotros lo peleamos y siempre nos dijeron que no nos los iban a entregar. Pedimos que me lo enseñaran. Ellos dijeron que no tenían permitido eso, que no tenían permitido. ¿Por qué? Que yo le dije a las personas que estaban ahí que si me lo podían enseñar. Yo le dije, pues enséñemelo, ¿no? Pues para saber si es él, ¿no? Si es él, pues me lo llevo, y si no, pues no. ¿Y qué me dijeron? No tenemos permitido enseñar los cuerpos. Y si no tenemos permitido, dice, eso no se hace, dice. Y ya después nos trajeron vueltas y vueltas y vueltas. Y ya después que nos dicen, no, pues ya el cuerpo ya está, ya se los llevaron para el CEMEFO de Cuernavaca. A las fosas común de Cuernavaca. Carmen, otro de los cuerpos entregados ayer fue el de Apolinar Delgado Arzate, quien en 2013 murió atropellado en Cuernavaca, y aunque su cadáver estaba plenamente identificado por su familia, la Fiscalía General del Estado, esto fue en 2013, ya en el actual sexenio encabezado por Graco Ramírez, las autoridades se negaron a entregarlo porque no contaba con un acta de nacimiento, una fe de bautismo o algún documento que acreditara su parentesco. Escuchemos. En 2013, del 1 de noviembre, lo atropelló una ruta, nada más. ¿Y desde ese entonces no les entregaron el cuerpo, no, ni demás? No, todo ese tiempo yo luché por mi hermano, hasta apenas que me lo van a dar. Porque yo no tenía papeles como el acta de nacimiento o una fe de bautizo. Por eso no me lo dieron. Yo busqué y no estuvo registrado a mi hermano. Es decir, ¿no? Yo siempre fui a ver a mi hermano al CEMEFO y si era mi hermano. Pero no me lo quisiera dar. ¿Por falta de papeles? Por falta de papeles, sí. Carmen, ya en 2014 ambos cuerpos fueron enviados junto con 100 cadáveres a las fosas clandestinas de Tetelcingo. Hasta la fecha suman ya 6 los cuerpos exhumados de estas fosas ilegales que han sido identificados y entregados a sus familiares. Las fosas clandestinas, insisten algunos activistas de Tetelcingo, fueron abiertas luego de que familiares de desaparecidos, colectivos de familiares de desaparecidos y la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos presionaron a las autoridades de Morelos para que exhumaran estos cadáveres y les aplicaran protocolos de identificación forense, pues muchos de estos cadáveres fueron inhumados sin realizarles autopsia y sin iniciar siquiera carpetas de investigación. Ahora, Carmen, los colectivos y los familiares de personas desaparecidas buscan que la Fiscalía General del Estado abra otra fosa. Esta es una fosa común, por lo menos sí se reconoce como fosa común, ubicada en un panteón del municipio de Jojutla, en la zona sur del estado. La exhumación de estos cadáveres en esta otra fosa de la zona sur iniciaría el próximo lunes 6 de marzo. Sin embargo, la apertura será pospuesta hasta que las autoridades federales como la PGR, la Policía Científica, también incluso piden la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras instancias que participaron en la apertura de las fosas de Tetelcingo, se pongan de acuerdo para que todos nuevamente participen en este proceso en Jojutla, en las fosas de Jojutla, y también se logren los resultados que obtuvieron en la zona oriente en Cuautla, y logren identificar más cadáveres que se encuentran inhumados en esta fosa, Carmen. Es la información desde Morelos. Ay, es que te escucho, Héctor Raúl González, escucho los testimonios que nos presentas y no podemos entender cómo es posible que hayan pasado las cosas que han pasado. Solamente para detenernos de nuevo en los dos testimonios que presentaste, que a la primera persona no le hayan dejado ver los cadáveres porque eso no se hace. ¿Cómo fregados querían que identificaran los cadáveres si a los familiares no les permitían ver los cadáveres? Por un lado, y por otro lado, a la persona que sí identificó a su familiar, pero que no le dieron el cuerpo porque no tenía papeles, me parece inaudito que las autoridades responsables de esto tengan respuestas de esta naturaleza, inhumanas, absurdas, estúpidas, y se quedaron con los cadáveres para ponerlos en esas fosas de Tetelcingo, que son el monumento al horror. Así es, Carmen. Justamente lo que tú comentas es lo que señalan aquí los colectivos y las personas que han encabezado los esfuerzos para que en Morelos se abran no solamente esta fosa de Tetelcingo y la fosa de Jojutla, sino otras plenamente operadas y hechas por el crimen organizado. Carmen, recordemos que la fosa de Tetelcingo se abre porque entierran allí el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven empresario originario de Cuautla que fue secuestrado y que luego fue asesinado por sus captores. La familia movió lo que tuvo que mover, incluso, Carmen, parte de esa historia es que tuvieron que llevar un médico para poderle aplicar unas radiografías al cuerpo, porque la fiscalía no contaba con los elementos para poderle hacer algunos estudios a este cadáver, y eso fue lo que obligó. Este cuerpo, Carmen, estaba plenamente identificado, el de Oliver Wenceslao, que es el cuerpo que inicia toda esta apertura de fosas. En ese momento, la Ministerio Público y la gente que estaba encargada de esta investigación, a los familiares de Oliver, les pidió que, por favor, le dejaran el cuerpo un tiempo más para aplicarle estudios, para aplicarle pruebas, y le dijeron a la familia, y poder dar con los homicidas y captores de Oliver. La familia, plenamente identificado el cuerpo, constantemente viajaba al CEMEFO para pedir informes de cuándo le iban a entregar el cadáver, y es varios meses después cuando finalmente alguna autoridad de esa fiscalía, de la Fiscalía Regional Oriente en Cuautla, les informa que el cuerpo de Oliver ya había sido enviado a las fosas. Ese cadáver está identificado, ya iba a ser entregado. Las autoridades le pidieron a la familia que no se lo llevaran para aplicarle más estudios. Y cuando regresan en una de las tantas ocasiones que fueron a preguntar por el cuerpo, les dicen que ya había sido enviado a una fosa común. Cuando reclaman este hecho, las autoridades de la fiscalía les dicen que pues ya no le muevan porque Oliver ya está enterrado, ya está descansando, y que para qué van a sacar los cuerpos. Obviamente la familia no dejó las cosas así, volvió a sacarlo, volvió y insistió, obligaron a las autoridades a sacar este cuerpo. Cuando sacan el cuerpo, Carmen, es la historia que vemos, es cuando vemos una máquina retroexcavadora moviendo cuerpos apilados como basura, basurizado, dice Javier Sicilia, los cuerpos de Telcingo, sacando con un trascabo uno tras otro el cadáver, porque Oliver estaba hasta el fondo. Esa fue la historia que reveló la tragedia y el horror, dice Javier Sicilia, de Tetelcingo, y tras este hecho, pues conocemos historias como esas. Pensábamos que la de Oliver era la única. Las autoridades insistían que todos los cuerpos tenían necropsia, que todos los cuerpos tenían carpetas de investigación, y cuando van saliendo uno a uno, había cuerpos que ni siquiera habían estado en la mesa del forense y que habían sido enviados allá. La autoridad trató de justificar eso diciendo que eran cuerpos justamente de personas atropelladas, que nadie había reclamado, que eran cuerpos de personas indigentes, de personas que murieron en hospitales, y ahora resulta, cuando nos acercamos a las historias, cuando finalmente entregan esos cuerpos, que muchos, por lo menos dos, Carmen, de los cadáveres que, además del de Oliver, estaban allí, estaban identificados mucho antes de que hayan sido enviados a las fosas, esas fosas comunes, dice la fiscalía, fosas clandestinas, dicen los colectivos, y a pesar de eso, como tú lo comentas, por no tener un nivel de humanidad y poderle entregar, incluso con una prueba de ADN, Carmen. Si no, exacto. Tiene la mamá le aplica una prueba de ADN. En dos segundos. Y le coincide y le entregan el cuerpo. Exacto. Y el otro argumento de no te podemos dejar ver el cuerpo porque no se puede. Vaya el argumento. Ayer platicábamos con otros de los activistas que están más metidos en el tema de la identificación de cuerpos en fosas, y ellos sospechan de que algo pasa. Y será otro tema de otra historia, porque es reincidente. Pasa muchas veces que justamente en la zona oriente del estado se niegan a entregar cadáveres. Ahí pasó el caso de Oliver y pasó estos casos en los que las autoridades no entregan los cadáveres y las víctimas se preguntan por qué. ¿Por qué la fiscalía está evitando entregar los cuerpos en su momento y entregarlos una vez que ya pasaron muchos años? En este caso son 3 años, en otros son 5 años, cuando pues prácticamente ya no pueden pues ni siquiera conocerlos, ¿no? Ya son restos bastante en avanzado estado de descomposición. Y bueno, es la realidad que se vive aquí en el estado, Carmen. Sí, porque efectivamente si es una práctica reiterada, además puede ser la negligencia, la deshumanización, la estupidez o lo que tú quieras, pero puede ser que haya algo todavía que explique por qué autoridades se comportan de esta manera frente a las víctimas, frente a las personas que van en búsqueda de sus familiares. Y esto que se narra y que refleja el caso de las fosas de Tetelcingo es terrible. Sí, me parece que los colegas y defensores de derechos humanos que están en Morelos, particularmente siguiendo estas historias, pues están preguntándose si hay algo más que no aparece en este instante en la escena, que explica que hayan sucedido por lo pronto estos dos casos, que son inauditos en cualquier lugar del mundo. Es inaudito que alguien que diga, aquí está mi familiar, vengo por él, si no trae usted los papeles no se lo podemos dar, bueno, como dices, una prueba de ADN o cualquier otra cosa que pueda constatar que la persona que está reclamando ese cadáver es un familiar. Bueno, hay personas humildes que no tienen efectivamente los papeles en orden o no tienen registro de muchas cosas, pero que claramente tienen todo el derecho a reclamar el cuerpo de un familiar asesinado. Es un panorama realmente trágico, doloroso, indignante, este que nos refleja las fosas de Tetelcingo. Estamos en comunicación, como siempre, Héctor Raúl González. Gracias por traer esta información a este espacio de noticias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación contigo hasta Morelos. Un fuerte abrazo, Carmen, y nada más, no olvidemos que este es el segundo delito que sufren las familias, porque los homicidios, tanto de la persona atropellada como del que murió asesinado, que entregaron ayer, y también el caso de Oliver, que fue secuestrado, esos primeros delitos que los llevaron a la muerte, tampoco han sido sancionados, no han sido castigados, por lo tanto, es un doble grado de impunidad, Carmen. Totalmente, victimización sobre victimización para miles de personas en este país. Es una historia terrible la que nos ha tocado vivir en los últimos años. Gracias, Héctor, Raúl, un abrazo, estamos en contacto, buenos días. Un abrazo desde Morelos, Carmen, buenos días. Igualmente, gracias desde Morelos. Vamos a Nuevo León, Melba Frutos, con más información, una pequeña pausa, regresamos en 10 segundos. Te saludo esta mañana. Buenos días, Melba. ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Carmen? Buen día. Pues aquí con una interesante información acerca de una compra de ambulancias del gobierno del estado. Las 53 ambulancias fueron adquiridas por el gobierno a un costo 47% más alto que el del mercado. Estas, además, se encuentran abandonadas en diversas instalaciones de la Secretaría de Salud. Te comento que la administración de Jaime Rodríguez Calderón pagó 72 millones de pesos con recursos federales, mientras que proveedores consultados ofrecen precios de alrededor de 37 millones por las mismas unidades. El 13 de octubre del 2016 se lanzó la convocatoria para la licitación, la convocatoria que fue pública, ¿verdad? En relación de contratos y convenios con proveedores que hemos consultado, con la Secretaría de Salud, aparece el contrato en donde firma como el secretario de Salud, Manuel de la O, el director de administración de la dependencia, que se llama Aarón Cerrato, y por otra parte la compañía denominada Comsa Seguridad Integral, ¿verdad? Cuando el 8 de febrero el Bronco dio el banderazo de salida de las 53 unidades en la explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno. Ahí comentó que las 39 unidades de urgencias básicas y 14 de cuidados intensivos serían distribuidas en hospitales y centros de salud del área metropolitana y de la zona rural. Las facturas de las 39 unidades básicas fue algo un poco usual, porque generalmente pues compras una unidad y ya viene pues preequipada o equipada cuando menos con las cuestiones básicas. Aquí lo que hicieron fue que se compró de manera separada las unidades y aparte el equipamiento, ¿verdad? Pues lo básico que se requiere para una ambulancia. El costo con el IVA incluido de la pura ambulancia por cada una fueron 910.213 pesos. Lo multiplicamos, el total de las 39 son 35.498.000 pesos. En otra factura se detalla el equipo que se compró aparte. Por cada unidad, cada equipo costó 110.650 pesos, que sumado al todo junto por cada unidad, se gastó 1.020.863 pesos. Significa que pagó por las 39 unidades 39.813.000 pesos, ¿verdad? De ahí se supone que, como eran 72 millones para todas las unidades, restan 32.337.000, lo cual se destinó a las ambulancias de cuidados intensivos, que resulta que gastaron en cada una 2.309.000 pesos por cada ambulancia. Bueno, la empresa consultada por las ambulancias básicas da un costo de 695 mil pesos, que ya trae todo el equipo, o sea, el mismo modelo, moderna, con el mismo nivel de seguridad, incluso mayor, y a un costo menor que el que gastó el gobierno del estado. Las ambulancias por las que él invirtió los 2 millones, la empresa da un costo de, un costo de 753 mil pesos por cada una. Es una gran diferencia de lo que gastó el gobierno del Bronco. Gastó el proveedor consultado dice que por las 14 ambulancias de terapia intensiva da un costo de 10,548,000 pesos, mientras que el gobierno del estado pues gastó 27,122,000, ¿verdad? No obstante que esta compra, este magno gasto que realizó la dependencia de la Secretaría de Salud, aparte de estas ambulancias, están abandonadas, están en varias jurisdicciones de la Secretaría de Salud, de los cuales pues tenemos fotos, están sin operar, porque según fuentes consultadas en el interior de la dependencia, no hay quien las conduzca, no hay paramédicos, no hay un plan para manejarlas, ¿verdad? Simplemente se encontraron los recursos que pertenecen al Seguro Popular y dijeron, bueno, pues vamos a utilizarlos, ¿verdad? Estas primero estuvieron estacionadas en lo que le llaman el laboratorio de salud y luego ya fueron enviadas a las dependencias. Cuando se hizo el arranque de las ambulancias, estuvieron presentes diversos alcaldes a quienes supuestamente se les entregaron las ambulancias, pero solo fueron para la foto. De hecho, ellos se han dado vueltas y vueltas a la Secretaría de Salud a ver cuándo les van a entregar esas ambulancias. Pero esas ambulancias tienen que ser operadas por el gobierno del estado, porque es un recurso federal, ¿verdad? Y según lo que comentan estas personas que trabajan en la dependencia, ellos no están preparados porque la Secretaría no está constituida como un centro de urgencias médicas, que le llaman, ¿verdad? No tienen ni manera, ni un protocolo, ni una capacitación para darle servicio a estas ambulancias que se supone que van a estar conectadas al C5 por medio del 911. Y bueno, te podemos comentar entonces que el costo que vino a pagar en total fueron los 72 millones y el proveedor consultado también de la Ciudad de México, también de primera calidad, da un costo, ofrece vender las mismas ambulancias por 37 millones. Significa que, bueno, es casi el doble, ¿no?, de lo que gastó el gobierno del estado. Y ya algunos diputados en algún momento se han manifestado por esta situación, pero pues el gobierno simplemente no ha respondido, como en muchos otros cuestionamientos que se le han hecho al secretario de Salud, Manuel de la O. Esto es lo que te comento. Este es el panorama, bueno, amplísimo el reporte de Melba Frutos que compartes esta mañana con nosotros. ¿El Bronco ha dicho algo? Aún no ha respondido. Esto se publicó hoy en la mañana. Estamos intentando contactar, ¿verdad?, al personal y vamos a ver, bueno, qué tiene que decir al respecto, ¿verdad? Pues estaremos en contacto para que nos cuentes. Por lo pronto, aquí está la descripción de lo que ha sucedido con estas 53 ambulancias nuevas, abandonadas, digamos, en Nuevo León, en este contexto de cosas que estás informando esta mañana. Te mandamos un abrazo, Melba Frutos. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti por este trabajo de investigación, Melba Frutos, que comparte esta mañana con este espacio de noticias en vivo. Vamos con nuestro compañero Arturo Lizariturri, que tiene un reportaje, una situación de la que nos habla y que también hemos subido a nuestro portal de noticias por si la quiere revisar en otro momento. La compartimos también en este espacio en vivo. Adelante, Arturo. El 27 de mayo de 2015, Xochitl, una joven mexiquense de 24 años, fue violada por un hombre que la forzó a subir a su vehículo y abusó de ella en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Me golpea con el arma y me apunta y me dice, quítate la ropa. Gabriel Gamaliel Reyes Valderas fue detenido por ese hecho y vinculado a proceso en junio de 2015. Xochitl lo identificó plenamente al verlo detenido y durante el juicio oral, pero la jueza María Becerril García dictó sentencia absolutoria, argumentando que algunas señas del agresor proporcionadas por la joven, como estatura y cabello, no coincidían con el acusado. La sentencia fue apelada por la agente del Ministerio Público que representó a Xochitl y el miércoles 1 de marzo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México revocó la sentencia absolutoria, pues consideró que la jueza no realizó una correcta valoración de las pruebas. Aplicando la perspectiva de género, el tribunal determinó que si la víctima no supo dar algunas señas de su agresor inmediatamente después de la violación, fue por el estado emocional en que se encontraba. Esto fue lo que dijo Xochitl al conocer la resolución del tribunal. Ya me dan como que cierta tranquilidad de que esta persona ya no me va a hacer nada. Sé que todavía está afuera, sé, no sabríamos dónde está, pero sé que al menos yo ya no corro tanto riesgo como el de está en la calle y nadie le va a hacer nada. La abogada María del Socorro Escobar dijo que se trata de un hecho sin precedente. Creo que es una sentencia sin precedente, porque lo que pudimos notar claramente de parte de las dos magistradas, bueno, el magistrado que dictó la sentencia, es un amplio conocimiento de la perspectiva de género. Gabriel Reyes Valderas fue sentenciado a 15 años de cárcel y tendrá que pagar 172 mil pesos por concepto de multas y reparación del daño. Para Aristegui en Vivo, Arturo Elizalde. Gracias, Arturo, por esta investigación y este reportaje que compartimos con nuestro auditorio en este espacio en vivo. Naciones Unidas tiene un espacio de comunicación que se llama Radio ONU, Noticias y Medios de Comunicación, y ahí, bueno, pues emite informaciones relacionadas con los temas del mundo. Tiene informaciones acerca de países amenazados por el hambre, el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas que tiene condenas a Kabul, en fin, informaciones diversas relacionadas con lo que hace Naciones Unidas y las posturas de Naciones Unidas precisamente sobre los grandes temas del mundo. En esta Radio ONU se ha divulgado en las últimas horas un reporte sobre la preocupación que tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, bueno, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, sobre las conclusiones de la investigación interna de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Es importante, primero, que el Alto Comisionado, a través de su representación en México, se manifieste. Y se manifieste con preocupación acerca precisamente de las conclusiones de esta investigación interna de un caso como Ayotzinapa. Y segundo, que lo divulgue a través de los espacios que tiene a su disposición como esta Radio ONU. Nosotros de ahí retomamos este reporte y se lo damos a conocer a usted esta mañana. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República en relación a las irregularidades cometidas durante la integración del caso Ayotzinapa. El representante en México del Alto Comisionado, Jean Jarab, afirmó que Ayotzinapa es un caso emblemático sobre el cual recientemente el Alto Comisionado reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas está la investigación de las irregularidades en la integración del expediente por parte de la Procuraduría General de la República. Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad, dijo Jarab. Según la información con la que cuenta la Agencia de la ONU en México, la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por 9 funcionarios de la Procuraduría, en su mayoría mandos medios, así como por su ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Sin embargo, y desde el inicio del caso Ayotzinapa, ONU Derechos Humanos ha documentado graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso. En este sentido, la oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad cometidas, entre otros, por funcionarios de la Procuraduría. Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la Procuraduría desde el año pasado y con el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Pierre Macroné, Naciones Unidas, Ciudad de México. Importante el posicionamiento que hace la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el caso Ayotzinapa, sin la menor duda. Entramos en la parte final, voy a hacer una pausa y después de la pausa hablaremos con Kate del Castillo. Le comentamos hace unos minutos que se está estrenando el tráiler de Ingobernable y bueno, pues ya en lo que vemos en estos breves cortos de lo que va a ser la serie de Netflix, se ve ahí a un presidente de México que muere y todo un conjunto de cosas que son, bueno, bastante atractivas para seguirlas de cerca a través de esta serie Ingobernable, protagonizada por Kate del Castillo. El estreno es para el 24 de marzo y, bueno, pues el interés es muy amplio para saber la historia de esta pareja presidencial en México. ¿A quién se parece? ¿A quién le suena? ¿De quién se trata? Con Kate del Castillo, después de la pausa, volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. A través de aristeguinoticias.com. Nos regresamos con Ingobernable, esta serie que se estrena. El presidente ha muerto. Puntos suspensivos en una serie de Netflix. Es como estamos titulando en nuestro portal la nota de que se dio a conocer este tráiler que recuperamos para entrar en contexto y tomar esta comunicación con Kate del Castillo, que protagoniza Ingobernable, que empieza, como decíamos, a fines de marzo. Aquí está este cachito de la historia. La primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México. Prométeme una cosa. Lo que quieras. Que pase lo que pase, siempre nos vamos a escuchar. Abandonó la residencia oficial de Los Pinos. Prometimos paz. Lo único que estoy tratando de hacer es cumplir con la promesa que los dos hicimos. E inició un proceso de divorcio. Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. El presidente Diego Nava Martínez ha muerto. El paradero de la primera dama Emilia Urquiza aún es desconocido. Se fugó, Tomás. Tus hombres la perdieron. Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Urquiza sabe perfectamente cómo esconderse. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada. Ingobernable, el tráiler hoy se estrena. Kate del Castillo, gracias por tomarme esta comunicación. Buenos días, Kate, ¿cómo vas? Muy bien, muy muy feliz de estar en tu programa, que les deseo todo el éxito del mundo. Gracias, mucha Kate. Alegría escucharte. Bueno, además, gracias por el mensaje que nos mandaste, lo transmitimos aquí junto con otros mensajes de bienvenida que agradecemos enormemente esta posibilidad bueno. que tenemos ahora. Así que bueno, pues gracias y un abrazo. Ingobernable, ahí estás, Kate, en esta serie de Netflix, que ya vimos este cachito y promete. Cuéntanos lo que se pueda contar en este momento de la mañana. Me alegra que digas eso, estamos muy emocionados, la verdad es que yo nerviosa porque, pues bueno, es una... Obviamente, pues crea mucha polémica, pero una vez que lo vean, vas a ver que no tiene nada que ver con lo que la gente se imagina, ¿no? Es una serie que nos va a mostrar un México real y sobre todo porque va a 190 países. Entonces, es importante que vean un México real, ¿no? Habla mucho del poder y del dinero, este México poderoso y corrupto, y también de cómo esa parte tan arriba de dinero y poder tiene unos links unas conexiones muy importantes con el mundo bajo de México, que es esta parte de Tepito. Es bien interesante, la verdad, es una y la primera dama, pues bueno, es prófuga desde el primer capítulo, ¿no? Ahí dice en el tráiler, es primera dama presunta culpable. O sea, desde que empieza la serie. Pero a ver, déjame detener un segundo. Tú dijiste una frase, a lo mejor no te entendí bien, pero si no me equivoco, dijiste, no tiene, y lo apunté aquí rápido, no tiene nada que ver con lo que la gente imagina. Pues, ¿qué imaginas tú que la gente imagina para decir eso? Te digo porque me hacen muchas preguntas ahora que estoy haciendo tour de medios, que si tiene que ver con la primera dama de México, que si tiene que ver con la pareja pues presidencial sí. real de México. ¿Y, ¿Y no? No tiene absolutamente nada que ver. Nada ¿Cómo que crees? Ver. A ver, te pregunto, no me digas, pues decepción? Todo el mundo creemos que es eso. A ver, entonces, ¿qué tanto Emilia es Angélica y qué tanto Diego es Peña? ¿Nada? Nada, absolutamente nada. Pero se parecen muchísimo. Él se parece, ¿verdad? Sí, yo y no, tú pero no, sí pero podría aludir. Sí, podría aludir, pues sí, pero no, fíjate que no tiene nada que ver, te digo o que... O sea, ¿no es sobre Peña Nieto y Angélica Rivera el asunto? ¿Perdón? ¿No es sobre Peña Nieto y Angélica Rivera el asunto? Nada que ver, Carmen. No, no digas eso, porque entonces a lo mejor ya se va a caer la ilusión de muchos. Ya sé. No, es mucho más ¿Y entonces interesante. ¿Sobre qué sí va? Pues mira, vamos a ver también muchas cosas que reflejan también lo que pasa en México, ¿no? Un México, como te digo, un México pues corrupto, tocamos un poco de los 43 desaparecidos. Está basado, hay muchas cosas que son reales, no los hablamos como tal en la serie, hacemos connotación a eso, pero en lugar de hacer cuenta de los 43 decimos los 33 o no sé cuántos decimos, ¿no? Uh-huh. Hacemos alusión a cosas que están sucediendo y que han ido sucediendo en México, más no es una completa realidad, ¿no? No, pero, bueno, claro, se entiende, pero a ver, para detenernos otra vez, dices que no tiene que ver con Peña, pero le cortaron el pelo igualito. Bueno, se le parece. Se parece. Digamos que el peinadito. Tiene copete, ¿no? ¿O qué es esto? ¿A quién quieren engañar tú y Epigmenio Ibarra? No, es que en cuanto lo vean vas a ver que no, a lo mejor mira, se parece el actor, fue por mera coincidencia. Sí, mera cómo coincidencia. No. Así como no. Sí, lo peinaron igual, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pues, ¿solo en eso? Solo en eso. Solo o sea, en quieren eso. ¿Quieren retratar al México corrupto? ¿Eso es lo que quieren hacer? No, para nada, queremos hacer simplemente una serie de entretenimiento. Una serie donde vas a ver a un México que no se ha visto antes, que es, a mí se me hace muy interesante para todos los demás países, que así sea, y una historia buenísima, como lo sabe hacer Netflix, como Epigmenio, que fue quien produjo la serie, que lo hace muy bien, y la escritora y los actores son increíbles, es puro entretenimiento. Sí se tocan temas de México, porque yo también, si están hablando de la primera dama de México y de México y de los problemas que hay en México, pues me gustaría ver un poco de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y tocamos un poquito de todo, creo que tiene todo para que sea una serie importante, para no nada más para México, pero para Netflix, quien le está metiendo todo lo que tiene a la promoción y pues bueno, a la producción también, ¿no? En pocas palabras, Kate del Castillo, entonces, si se parece a Peña, no es Peña, es solo su imaginación, señor televidente. Y ya. Exacto. ¿No? Digámoslo así. Hasta ahí. Ya que cada quien piense lo que quiere, en pocas palabras. Exactamente, que cada quien haga sus propias conclusiones. Bueno, ya la gente la tendrá que ver, porque el chiste, pues, es alentar a que la gente pueda ver una serie que está estrenándose. Ha llamado mucho la atención, Ingobernable, por muchas razones. Tú misma, bueno, como decíamos hace rato, que pocas figuras públicas se han visto envueltas en tan estrambóticas historias como tú. Lo que pasó el año pasado no le pasa a cualquiera. Lo que en la vida real te ha ocurrido con el tema de la visita al Chapo Guzmán, Sean Penn y demás historias que hemos platicado tú y yo y que forma parte de tu existencia reciente, bueno, colocan a tu presencia pública, que de por sí es reconocida, pues ahora en un foco de atención mayúsculo, precisamente por esa razón. Déjame pasar a ese otro terreno. Sé, porque me lo has dicho, que no estás en condiciones siempre de poder hablar de un proceso judicial abierto, pero dime lo que se pueda contar hoy, esta mañana, sobre esta otra parte de tu historia. Además de Netflix, además de Ingobernable, ni modo que no te pregunte cómo va el tema de las investigaciones sobre el caso del Chapo Guzmán y lo que la Procuraduría pues abrió precisamente en torno tuyo, en torno a una circunstancia que te involucró. Cuéntame de eso, ¿en qué va, Kate del Castillo? Mira, hay una investigación que sigue abierta. Ganamos el último amparo, como hemos venido ganando todos los amparos, y eso que ha salido últimamente de que ya se cerró todo, de que ya puedo ir a México, de que todo esto, bueno, lo vienen diciendo desde hace 3 semanas, pero realmente no han dicho nada nuevo, no ha cambiado nada, simplemente ese amparo se ganó porque ya el juez les dijo que ya, ¿no? Ya me investigaron durante más de un año, ya saben que no tengo ningún vínculo con el narco, que no lavé dinero, que no se me entregó ningún dinero. Entonces, eso que fue de lo que los primeros cargos que yo tenía, ¿no? Entonces, eso ya ganamos ese amparo, pero no quiere decir que la investigación se haya cerrado. Entonces, en eso estamos, no te puedo hablar de más de eso porque sigue abierta la investigación. Pero yo tengo mucha ilusión de que ya muy pronto voy a estar libre, mis problemas legales se acaben, porque ya pues ya pasó mucho tiempo y porque no me encontraron nada, porque no he hecho nada malo, ¿no? Entonces quiero también ya tener, quitarme eso de la cabeza para retomar también mi vida normal y mi vida como mi carrera como actriz, porque dejé un montón de cosas al lado para dedicarme a esto y resolver mi problema. Sí, eso de judicializar a la gente sí está tremendo, bueno, pero el tema era muy delicado y es muy delicado y todo lo que involucra. Para efectos de una afectación a una producción como la de Netflix, yo comentaba también hace rato que, si no me equivoco, todo habrá cambiado para efectos de producción de una serie como esta, porque supongo que si se trata de filmar una serie como esta, pues México era el lugar ideal, pero tú no podías filmar o grabar en México. Sí, no, tuvieron que cambiar todo. Mira, la verdad les habrá salido muchísimo más caro, ¿no? Muchísimo más caro, pues no sé, 4 o 5 veces más caro. Cuatro o cinco veces más de lo que era el presupuesto original, 4 o 5 veces más, sí lo creo. Sí, no, así fue, pero mira, la verdad es que Netflix desde un principio estuvo conmigo, me agarró de la mano y me dijo juntos hasta el final y con Netflix cuentas hasta el final. Porque era muy fácil para mí, para ellos, agarrar otra actriz y punto, ¿no? Y ya. Pero creo. Fue una serie que fue básicamente escrita para mí, una serie que yo ayudé a vender a Netflix, ¿me entiendes? Fue otra circunstancia y la verdad se los voy a agradecer. Cuando a mí me llamaron a Netflix, me citaron ahí, yo iba ya con la cara, vendía yo ya sabiendo que me iban a terminar el contrato y que iban a decirme, pues vamos a ir con otra actriz, con toda la razón. Y me abrieron, mira, Ted Sarandos, que es el CEO el presidente de Netflix, me extendió los brazos y me dijo, contigo hasta el final. Y ya yo llorando, así que gracias, pensé que me iban a correr. Pero no, la verdad muy contenta porque alguien sí estuvo al lado de mí en esos tiempos y eso me mantuvo fuerte, ¿no? Pues ahí está, ya a punto de ser estrenada esta serie de Netflix. ¿Y cómo te sientes? ¿Te gustó? ¿A ti? Ah, sí, estoy... Mira, justo ahorita me tengo que ir a una cita porque me van a enseñar los capítulos que no he visto. Así es que ya vi los únicos 2 primeros y estoy emocionadísima. Está muy bien la serie, se ve grande de producción, está muy bien escrita, está muy bien editada, está el color, todo, de verdad la van a ver como si fuera una serie americana. La producción es de Pigmen Ibarra y Argos. Sí, exacto. Argos y ellos son los que produjeron y hicimos escenas, todas mis escenas se hicieron en San Diego y todas las de México, pues en México, pero no se van a dar cuenta quién es la doble y quién soy yo. De verdad está tan bien hecho que hasta yo digo, ¿esa era yo? Está muy bien. Muy, pues muy las bien. Que salgan de espalda, por ejemplo, ya nos diste la pista. ¿No eres tú? Ya. Ahora se van a poner todos así a ver, ¿no? A ver quién eres tú y quién eres no. Ya nos diste un tip ahí, pues, claro. Hay una que sale con el rostro tapado, seguramente no eres tú. Pero bueno, es parte de lo que tuvieron que hacer. También me lo tapo. Sí. Ah, no, aquí está así. Lo tapo mucho yo, pero no, la verdad, muy bien hecho, muy bien. Las locaciones, no te das cuenta. Hicieron una producción, la verdad, enorme y eso hay que debérselo a Epi. Y pues bueno, a la buena también voluntad y todo lo que le está metiendo Netflix. Pues ahí está. Kate del Castillo, gracias por tomarnos la llamada, gracias por estar aquí esta mañana y por tus mensajes de bienvenida a este espacio que estamos transitando por el primer mes, un poquito más del primer mes de haber salido al aire en vivo. Así que bueno, un abrazo para ti, estaremos al pendiente de la serie y en comunicación contigo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, mucha suerte, besos y besos a Porfirio. Gracias a ti, a Porfirio Patiño, que nos hizo favor de contactar a Kate. Le dije esta mañana a Porfirio Patiño, solo tú, Porfirio Patiño, puedes conseguir a Kate del Castillo esta mañana. Y mira que no me equivoqué, Kate. No, pues con toda la razón, y también tú me puedes conseguir. Pero qué tal si yo, que hice lo que hice, le pedí el favor a Porfirio para que nos contactara. El Porfi es como familia, de verdad, Porfirio, que sí, querido. Les deseo toda la suerte del mundo y mi admiración y respeto para los dos. Gracias, Kate, un abrazo y estamos en contacto, buenos días. Gracias. Ingobernable, bye. Empieza con este tráiler y con esto nos estamos yendo esta mañana. Gracias por permitirnos informarle de lo que le hemos presentado aquí, de muchos temas. Tenemos un resumen final, un pedacito del tráiler y nos despedimos efectivamente con lo último, con el recuento de los temas de las últimas horas y este resumen final. ¿En quién confía la primera dama? Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú crees que me has visto pelear, no has visto nada. De Aristegui en vivo. Bueno, pues el día de hoy le presentamos la investigación de nuestro compañero Juan Omar Fierro, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, quien dio cuenta de la resolución de un tribunal federal que ha ordenado al SAT a transparentar el nombre, razón social, monto, registro federal de contribuyentes de todas las personas físicas y morales a las que se les autorizó la condonación o cancelación de sus créditos fiscales entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de julio de 2015. Esta resolución es muy importante porque por primera vez se logra que esta información se haga pública después de una larga batalla de años en donde se disputaban los derechos de secrecía fiscal y el derecho a la información, el secreto fiscal versus el derecho a la información y la transparencia. Hoy tienen un nuevo capítulo y esta es parte de la historia. Carmen, muy buenos días. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tendrá que transparentar en los próximos días un listado con el nombre o razón social, monto y registro federal de causantes, el famoso RFC, de todas las personas físicas y morales a las que se les autorizó la condonación o cancelación de sus créditos fiscales entre el 1 de enero del 2007